inadaptados. Ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9 y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Qué lindo que es estar acá en la Vox 102.9 junto a vos. ¿Con qué? Con esto que es Inadaptado. ¿Cómo se mide el tamaño de la hipotenusa? Bueno, muy bien, miércoles 16 de septiembre, chicos. Ya se nos acerca la primavera. Mi curiosidad. Qué lindo, florecen las flores, perfume, ir a sentarte a la plaza, a tomar unos mates. Bueno, poneme un suspenso. No se puede salir, obviamente, pero bueno, de a poquito, no sé, la gente va a la plaza, yo veo que están ahí con su mate, todos cuidándose, pero la primavera va a llegar, dale. Y te quiero confesar que me gustas en serio. Programa número 28. Ya se vienen los 30 programas y va a haber un gran festejo acá en Inadaptados. Si no fueras lo que sos por fuera, me gustaría lo mismo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a empezar a presentar al equipo. Como siempre digo, de mi lado derecho lo tengo a él, al mejor bailarín del mundo, a mi amigo personal, al mejor notero de toda la Argentina. Y estoy hablando de él, sí, ¿de quién? De Marianito Gianoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Todo que te coma la cabeza. Pa' fuera la estrella. Así que dame fiesta. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrella. Solo se vive una vez. Bueno, muy bien, 5 minutos. Ah, no, después venía. Después, ¿no? Después venía. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Marian? Espectacular. Bien, la primavera. Me pone un lindo día hoy. Una primavera distinta. Sí, distinta. Pero igual de a poco, como que yo veo que la gente se anima a ir a las plazas. Te digo, nosotros con Ale venimos de La Plata, están todos afuera. Por eso te digo, qué sé yo. Es más, hay partido de fútbol todo ya en La Plata. Sí, olvídate. Yo acá todavía no vi ningún partido de fútbol, pero sé que hay gente en las plazas que son abiertas, las que no están cubiertas, ¿viste? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Se viene la primavera, chicos. Hoy estuvo hermoso el día, ¿o no? Hoy estuvo terrible. Y ahora es una noche fresca, pero durante el día estuvo hermoso. Mejor para poder dormir tranquilo. Pero bueno, con muchas novedades tenemos. ¿Qué te gusta más, ponerle invierno, primavera, otoño, verano? Invierno. ¿Invierno? Nah. El verano es para si estoy viviendo afuera. Bueno, a mí me gusta el verano. Si estoy viviendo en la costa, por ejemplo. Ahí sí, el verano, obvio. Pero, por ejemplo... ¿no acá en verano es horrible. Sí, el yo calor prefiero, del asfalto es yo horrible. Yo prefiero el verano igual también, ¿eh? Va, siempre, en cualquier lugar del mundo prefiero el verano. No, prefiero abrigarme. ¿Sí? Eso está con aire acondicionado, morirte de calor, no. Bueno, ahí no compartimos los mismos gustos. No, pero está bien, ¿eh? Invierno, bueno, verano. Ahora claro. Vamos a ver acá... Sí. Nuestro próximo amigo, claro. Que presentemos, a ver qué prefiere. Pero bueno, tenemos muchas novedades. Hoy traje para que se rían. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué, sí. ¿Qué trajiste? El señor es especialista en chistes de borracho. ¿Ves lo que te digo? Esos me encantan, son los que más me gustan. Es más, los domingos estaba al mediodía con carne a la parrilla, se tiraba los pelos para arriba. Sí. Escúchame, ya la foto que tiene ya es chistosa. Vamos a estar hablando de todo, es más, vamos a hacerla diferente la entrevista. Vamos a decir el streaming que va a ser, todo, pero vamos a hacerle preguntas con respecto a los chistes. Le vamos a hacer contar chistes, ¿eh? Sí, obviamente. Va a ser algo diferente para que la pasemos bien. Hoy miércoles diferente. Bueno, entonces, con la sección de tu canción, ¿cómo venimos? La sección de tu canción tenemos dos temas, dos estrenos. ¿Dos estrenos? Dos estrenos. Uno se llama Amor Roto. Guarda, ¿eh? Amor Roto. Y el otro Fue un Error. Que muchos se sienten identificados. Siempre en el... Fue un error. Por ejemplo, vos cometiste un error. Sí, siempre. Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo me equivoco. Y chicos, si no nos equivocamos, no seríamos... Pero estamos hablando con el amor. Ah, bueno, del amor. No, está bien. No, en el amor no, claro que no. Así que tenemos esas dos canciones que vamos a hacer. Es estreno. Son de Springfield, Massachusetts. Y siempre reggaetón. Siempre en el mismo rubro, urbano. Sí, reggaetón, medio melódico. Sí, estamos por ahí. Estamos por pero ahí. Urbano. Exactamente. Bueno, gracias por estar, Mariano. Y dale. Bueno, y ahora tengo que presentar a alguien muy, muy, muy especial que es... parte del equipo de Inadaptados, sí, ya lo conocemos. Por fin se dignó a venir. Un aplauso antes de presentar. ¿Y a dónde? A tu izquierda. Claro, el zurdito. El zurdito, mirá. Sí, ¿por qué decimos el zurdito? Porque lo tengo a mi izquierda. Uno de los mejores columnistas educacionales que existe en el país, chicos. Esto es increíble. Aparte, tiene una cualidad que es hermosa. ¿Cuál? Que esa que vos escuchás opiniones, viste, de educación, de cuándo empiezan las clases, un montón de comentarios, un montón de cosas, salen los del gobierno a hablar, sale uno, sale el otro, y hay 10.000 opiniones en la calle, ¿sí? Y hay algunos que no entendés nada. Sí. Y lo llamás a este muchacho y le decís, escúchame, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa con este muchacho? Y él al toque. En tres sencillas palabras, te lo hace muy sencillo. Todo lo que vos no entendiste, él te lo resuelve. Parece budista. Parece budista. Porque como te explica, tranquilo. Lo explica, por eso te digo, tiene una sencillez para explicar las cosas. Me voy a agrandar, es uno de los mejores columnistas educacionales lejos del país. Estoy hablando de él, sí, del señor Ale Ferré. Bueno, muchas gracias. Qué presentación, qué lujo. Gracias por invitarme acá a ser parte del equipo de Inadaptados, a Mariano, qué equipo, a vos. Viniste. Al operador, que es un lujo. El operador juega en la Grande Liga, en la Champions. Se nota, nada que mirarle la plata, nada. Nada. No, lo superó. Qué cálido es este estudio, la verdad, buenísimo. Me cambiaron el operador en la plata. Ah, va. Va para... Bueno, ya. Cada uno con su mambo, chicas. ¿Eh? Acá tenemos el nuestro, que es el fenómeno. Todo el mundo lo conoce. Conductor, le voy a decir que yo soy de su equipo. A mí me gusta el verano. ¿Viste? Vamos, eso te iba a preguntar. Aguante el verano. Sortiva, ya somos dos. Pulpo, ¿vos qué te gusta? Verano. El verano también. Nosotros nos gusta el shortcito, estar en remera. Ojota. Me levanto, no me tengo que andar. Recrearnos la vista. Claro. Ahí está. Sí, ahí está. Mar, hay pileta. Hay pileta, Mariano, ¿qué pasa? Sí, pero te terminas de bañar y te transpiras de nuevo. Pero mejor, bajas un par de kilos. Es así, para eso existe el aire. Claro, bueno. ¿Viste? Te encerrás en la pieza, te pones el aire en 18, en 24 y sí, ahí está hermoso, dormí tranquilo. El tema cuando tenés que salir. Invita a salir, invita a salir. Sí. El verano te invita. Me está convenciendo. Totalmente, sí, totalmente. Aparte es como que te levantás y ya está, ¿viste? Como que estás en cuero. Si querés te preparás claro. el mate, un jugo frío, no sé, según lo que desayunés. Y estás una cervecita. Cómodo. resacado. Una cervecita, tranquilo. Con la resacado. Claro. Bueno, Ale, y no, vos sos parte del equipo. Vos ya sabés que por más que no vengas al piso, ya sos parte del equipo. Así que bienvenido y hoy en el piso no, nos alegra mucho. Bueno, muchas gracias. Y encima viniste a, mirá, a partir de las 8. Todo el horario. 20 completo, horas. Completo. Espectacular. Y antes íbamos a las 21, así que bueno, ahora en este nuevo horario, ¿qué te parece? Buenísimo, buenísimo. La verdad que bienvenido esta nueva hora. La verdad que... Viene bien, es importante. Y bueno, vamos a estar informando. Va a tener que venir, o sea... No le va a quedar otra. Yo le voy a insistir para que cambie el horario del Zoom. Claro. Estuve diciendo que... Por ahí los miércoles a veces tiene un... Suelo tener actividad sindical los miércoles. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para estar y para informar aquí también a todos los docentes que nos escuchan. Espectacular. Muchos. Y hoy, ¿qué nos trajiste? Y hoy vamos a hablar, seguimos con la polémica entre Nación y Ciudad por el regreso a clases presenciales. Ustedes saben que en el día de ayer la ministra de Educación porteña estuvo dando una nota en Telefe hablando de la presentación del nuevo protocolo. En una primera instancia ya fue rechazado y ahora va por más, redobla la apuesta la ministra Soledad Acuña, y en el día de hoy estuvo presentando un nuevo protocolo. Vamos a hablar de eso. Les voy a contar cuáles son esas, los aspectos que incumben a ese nuevo protocolo y qué va a pasar, ¿no? Y qué va a pasar, como usted bien lo dijo, le vamos a anticipar. ¿Qué va a pasar con las notebooks? ¿Qué va a pasar con... Estamos en diciembre, pero ya, me parece que quieren trasladar a los bancos a la plaza, un fenómeno. Y a las calles. Muchacho. Y a las calles. Porque la ministra dijo: la escuela, como el bar, tiene que sacar los pupitres a la calle. Es, y ahí es una fenómena. Se armó todo, se armó, estallaron todas las bombas. Es increíble, chicos. Vamos a hablar del tema salarial, que bueno, quedó a un costado, ¿no? Casualmente por este anuncio rimbombante de la ministra. Pero también es muy importante, ahí hay otra pelea por la cuestión salarial. Y vamos a hablar de el regreso exitoso en La Pampa. Eso, La Pampa volvió a clases presenciales, sí, pero siempre presencial, en otro contexto, nada que ver con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, igual La Pampa era uno de los lugares menos afectados durante toda la cuarentena. Exactamente, La Pampa registra apenas 184 casos en toda la provincia. No es el foco, no es la capital nacional del coronavirus como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. La Pampa tiene el ombú. Toma. Bueno, gracias por estar, Ale. Gracias. Bueno, a mí solamente me resta decirle que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptar. Loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira.

Inadaptados ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Muy bien, 22 minutos pasaron de las 20 horas. Qué lindo esta primera hora de Inadaptados. Muy bien. Bueno, tenemos consigna, chicos. ¿Cuál es la consigna? Mirá, la consigna es, ¿cuál es tu batalla diaria? Plim, plim, plim. Claro, tenés que decirnos cuál es tu batalla diaria. A ver, Marian, ¿cuál es la tuya? ¿La batalla diaria? Sí, esa que decís, cómo me cuesta hacer esto, pero... O sea, no sé, hay mucha gente que hace dieta y le cuesta, eso es una batalla, es algo, algo para vencer, la es comida, importante. La comida. ¿Sí? La comida. Acá afirman que sí. Claramente, la comida. Sí. ¿Pero qué, comés mucho? No, como mal. ¿Comés mal? Y si me decís, hay que hacer esta dieta, y la hago un día. Claro. Después no puedo. Bueno, no podés. Sería tu batalla diaria. No tengo constancia. Perfecto, muy bien. Ale. La mía son los Zoom y los Meet. Estoy hasta acá de Zoom y Meet. Todos los días y ya no querés saber más nada. La verdad que no. Que es una batalla que... La virtualidad sería. La virtualidad, gracias. Bueno, muy bien. Claro. Y la mía, a ver, no sé, tendría que pensar, ahora estoy medio frío. Me gusta dormir. Ahí está. Me gusta dormir, es como que me cuesta levantarme, chicos, es como una... Tengo que esa barrera de vencerla, decir... El despertador. Bueno, el despertador, sí, pero lo que pasa es que si yo me levanto a laburar... Está todo perfecto, re bien. O sea, no tengo drama. Pero si es un día, por ejemplo, que tengo que puedo dormir, me cuesta levantarme a las 9 y sentarme en una mesa a tomar mate sin que no tengo nada que hacer. ¿A qué hora te levantás ahora? Y ahora, los días que no doy clases, me levanto a las 12, a la 1. Lo has comprobado, vos me habrás mandado un mensaje y yo no te doy bola. O sea, si estoy durmiendo... 14 horas también, ¿eh? Usted es noctámbulo. Sí, aparte igual, hoy en día, con este tema de la cuarentena, me acuesto tarde. Los días que al otro día puedo dormir, me acuesto tarde, es la realidad. Y si encima no estoy cansado. Claro. Encima, como no estoy cansado, o sea, por ejemplo, mañana laburo temprano. Pero hoy no me acuesto menos de las 2 de la mañana. Sí. O sea, entonces... Estamos todos con ese cambio. Pero bueno, mi batalla diaria, chicos, es la del despertador. Es tremenda esa. Bueno, repetí de nuevo, así la gente se puede comunicar con nosotros. Bueno, nuestra consigna del día de hoy, programa 28 de Inadaptados, 16 de septiembre, es... ¿Cuál es tu batalla diaria? Queremos escuchar tu voz y queremos que nos escribas en las redes sociales. ¿Cuáles son, Marian? Dale, comunícate con nosotros al 116-470-47. Seba Maceiras y sus Inadaptados, _, en Instagram y Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien, y vamos a pasar a la primer sección, ¿sí?, de Inadaptados, y lo tenemos ya en comunicación a él, ¿sí? ¿Quién es? Al mejor músico. ¿Quién lo también conoce? ¿Qué? No, lo conocen no, todos. No, es una pregunta. Lo conocen todos. ¿Qué, Nikito? Nikito, sí. ¡Ah, ídolo! Uno de los mejores saxofonistas del país. Verdad. Un músico de la hostia, una persona increíble. Él es mi amigo personal, como siempre yo digo. Yo no sé qué hace en Argentina. Con el talento que tiene. Bueno, pero somos muchos que... ¡Se enganchó! ¡Somos muchos! ¡Se enganchó, hijo no, de no, tú! No por mí. Somos muchos. Somos muchos que tienen talento y estamos acá. Claro, es verdad. Mirá, Ale, haciendo vos. Patria. Haciendo patria. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacemos en este país? Patria. Ay, Dios, bueno. Bueno, y el mundo de la música está a cargo de él, sí. Nico Corinaldesi. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Qué hacés, Nikito? qué presentación, ¿no? Qué humor, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos qué contás? ¿Cómo fue tu semana? Contanos un poquito. Bien. Recién te escuchaba, Oveja, Cevita, que te cuesta levantarte de la cama. Sí. vos te habrás dado cuenta, porque vos también sos de esos que me mandan mensaje ponele 11 de la mañana y no te los contesto hasta las 2 de la tarde. Yo por ahí digo, 9 de la mañana, ¿viste?, entre mate y mate, digo, le escribo la Oveja y después digo, no, si me responde como la vas el mediodía, ¿viste? Claro, lo que pasa que está muy bien. Lo que pasa que acá el desubicado sos vos. Veo que la gente porque se levanta todos, temprano. Todos tenemos familia, bueno, tenemos hijos, somos responsables. ¿O no, Nico? Obligación. Pero yo por dormir más, no es que no sea que sea irresponsable, chico. No, pero no tenés. No dije su guacho, no tenés. Pasa que no tengo a nadie a quien cuidar. No tengo mujer. No tengo que ir a comprar, chico. Qué envidia que te tengo, no sabes. Yo como lo que hay. Si hay arroz, como arroz. Y, no importa eso. Ni despertador tiene. Te juro que le tengo ni despertador. Claro, o sea, es como que el despertador los días que no tengo que trabajar no los pongo. Claro. No los pongo, o sea, porque me despierto a la hora que me despierto. Igual tengo que confesar algo. Cuando me levanto temprano, sí, soy otra persona que cuando me levanto a las 2 de la tarde. Cuando me levanto a las 2 de la tarde me levantás siento, cansado. Sí, como agobiado, abombado, ¿viste? Abombado, así como medio... Sí. Medio roto. Y cuando me levanto a las 9 mal estoy dormido, nuevo. Mal dormido. Sí, me parece que estoy durmiendo mal. Qué grande. Y bueno, es así, la vida, hermano. Un distinto, es verdad. Pero bueno, el que puede, puede, y el que no... Se levanta a las 9. Que se levanta a las 9. Claro. Igual, pará, que Nico es un gran deportista también, tengo que decirlo, porque Nico se levanta temprano, pero él se levanta temprano para cuidarse. Él agarra todos los días a la mañana su bici. ¿Y cuántos kilómetros mete, Nikito? Nico. 30, 40, tranqui. Ah, 30. ¿30, 40 qué? ¿Kilómetros? Kilómetros de bici. No, y no acá en Quilmes, que es todo planito, en Bahía Blanca. O sea, claro, tiene, ahí es más subidas y bajadas. Sí, viento, subidas viento y bajadas. Sale cuando sí llueve, acá cuando cae nieve. El viento, sí. Che, le ponés cadena. La nieve no, pero el viento sí. Le ponés cadena a la... Ya no te roban. No, cadenas a la rueda para la nieve. Para la nieve, es verdad. Tiene tracción. Está en otra sintonía. Che, está la box, Mario. Sí, perdón. Piensa desde el conurbano. Vuelvo. Qué grande. Bueno, 40 kilómetros, chicos, de bici mete Nico todos los días. Bueno, Nikito, el mundo de la música a cargo tuyo. ¿Qué no tenés para hoy? Bueno, hoy la verdad que esto es increíble, que tenemos una familia musical súper importante, porque viste que a veces no pasa esto. Sí. Así que bueno, hoy tenemos una familia musical, porque un día como hoy, de allá de... se me borró esto. ¿De dónde? Se te borró de 1925, acá estamos, perdón, vamos de vuelta. Un día como hoy de 1925. 1925, nacía el señor B.B. King. Exactamente. ¿Sí? Esa, mira. B.B. King. Muy bien, pasa poco eso. Mira, justo hoy, 16 de septiembre, hoy, te decía, ¿sí? Pasa poco en las efemérides. Viste que nosotros somos de buscar esa data y nunca nos pega un jueves tampoco. Porque los jueves. Los jueves... Bueno, hoy aprovechamos, ¿no? A pleno. Sí, hoy sí, mirá, ya mañana tenemos ahí. Sí, firma. Así que bueno, nació un día como hoy B.B. King, gran fue elegido como el mejor guitarrista del mundo, mientras estaba en vida, y fue el precursor del estilo del blues, ¿no? Sí. Quiero contar un poco a la gente que está escuchando cómo nace el blues, porque esto está bueno contarlo, porque allá por 1925, donde existía lo que era mucho el racismo, lo que era la esclavitud. Había en su tiempo los esclavos eran, por así decirlo, los negros, y entre ellos se cantaban, ¿no? Entre campos de cosecha de algodón, si no me equivoco, se cantaban frases y otro respondía, ¿no? Sí. Y de esto, más que nada, usó B.B. King en lo que es el blues, que es un ida y vuelta, ¿no? Un pregunta y respuesta en lo que es el estilo blues. Así que, bueno, usando mucho de esto, creó un gran género que es el blues. Y bueno, dice, según la Rolling Stone, B.B. King, mientras estaba en vida, fue elegido el mejor guitarrista del mundo. Y ya post-mortem ocupó el tercer lugar, luego de Jimi Hendrix y Duane Allman. Ah, ¿le ganó Jimi? No, ya post-mortem estaba tercero, y primero está Jimi Hendrix y segundo Duane Allman. Claro. No, igual era un músico de la hostia también. Sí, aparte esa voz particular, o sea, la manera de componer en esa época, estamos hablando de 1925, ¿no? O sea. Sí, un adelantado del tiempo, ¿no? También, siempre. Siempre pasa eso. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un temita de B.B. King y a la vuelta contamos un poco por su paso por Argentina? Dale. ¿Cómo se llama el tema? ya te digo, dame un segundo. Hoy estamos complicados. El tema se llama The Thrill Is Gone. Perfecto, bueno, ahí vamos, dale. Vamos. Lo teníamos a Baby King y Nikito, ¿estás por ahí? Sí, lo escucho acá, presente. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Bien. Bueno, un saludo. Recién estaba, me está viendo la familia que está escuchando desde Bahía Blanca, Marcelita Blasco, los chicos de THM. Así que nada, quería antes que me olvide mandar saludos a ellos. Un fuerte abrazo para ellos y siempre estamos conectados con los chicos, así que les mandamos un beso enorme desde acá, desde Inadaptados y desde Quilmes. Grande. Bueno, Seba, ¿qué te parece si te cuento un poco del paso por Argentina de B.B. King cuando estuvo allá por 1994? Venía promediando 300 conciertos por año B.B. King, tremendo. Oh, tremendo. Y bueno, cuando estuvo en Argentina, Papo fue pionero y después cuando en el momento del show lo invita a sumarse al escenario y bueno, sí, comparten el escenario juntos, fue tanto la buena onda que quedó entre ellos que en un momento lo invitó B.B. King a Papo a tocar en el Madison Square Garden. Ah, en el... Sí, en Nueva York. En Nueva York. Habla de la humildad. ¿Qué? Hay que estar... Mirá, Papo, hay que estar al lado de B.B. King, ¿eh? Y Papo, sí, creo que justo Papo... Bueno, estaba viendo una nota, sí. Papo en ese momento estaba en sus comienzos, me parece, también. O sea... Sí, era joven, Papo, era joven. Era joven, o sea, muy joven. Sí. Cosa que estaba viendo una nota con Bebe con Tempomi también, bueno, todos re jóvenes. Le hice una nota a B.B. King y en el medio de la nota aparece Papo, como sorpresa, ¿no? Sí. Y la sonrisa que se dibuja a B.B. King cuando ve a Papo, y bueno, comentaba que admiraba a Papo B.B. King. y Papo le decía que bueno, que él nació escuchando su música, que todo lo que era Papo hasta el momento había sido gracias a escucharlo a él, ¿no? La admiración de ambos. Y decían de lo que es el estilo musical, que ellos siempre aprenden de su par, no tienen competencia, no tienen alguien que vos digas, bueno, alguien inalcanzable, ¿no? Papo aprendió de B.B. King y B.B. King decía que grande tomaba consejos de Papo. Claro, totalmente. Viste que en la música pasa eso, nadie es más grosso que nadie y, por ejemplo, cada uno tiene sus gustos. Y, por ejemplo, en este caso, o sea, Papo habrá aprendido mucho de B.B. King y B.B. King mucho de Papo, olvídate. Sí, aparte sí, dos culturas claro, totalmente distintas. Sí, 100%. Pero bueno, la humildad de los grandes, tanto de B.B. King como también Papo, que dejó también un legado acá en lo que es nuestro país. Sí, totalmente. Un grosso, el Papo napolitano. Bueno, Papo napolitano. Papo napolitano, ahí tenés, qué grande, un distinto, otro distinto. Otro distinto. Otro distinto. Bueno, esto fue las memorias musicales del día de hoy. Bueno, muy bien. ¿Y el mundo de la música? El mundo de la música, por supuesto. Bueno, Nikito, entonces estamos. O sea, te mandamos un beso grande. Gracias por ser parte del equipo de Inadaptado. Y acá todo el equipo, si lo quieren saludar a Nikito. Abrazo, Nico. Un placer escucharte. Bueno, chicos, un gusto y ojalá que cuando pase todo esto estemos en el estudio, porque esto de la tecnología, el WhatsApp, las videollamadas, también queda un punto que decís, bueno, me quiero sentar a tomar un café, a comer un asado, compartir un momento con la gente que hoy por hoy está más cerca que otras personas y que esto es tan virtual, ¿no? Y sí, totalmente. Bueno, cuando esto pase, yo voy a estar allá y cuando vos vas a estar acá. Y el invierno, el invierno, el año que viene. Bueno, bueno, hasta que no llegue la vacuna. Esperemos que antes, María. Hasta que no llegue la vacuna, estamos locos. Tratamiento. Estamos no, no, tiré de tierra, pará un poco. No, pero ahí es una realidad en serio. Hoy vino picante. Hoy vino estamos picante. Al horno con papas. Bueno, Nikito, gracias bueno, por estar Nikito, ahí. Abrazo grande. Bueno, esto abrazo. Es. Gracias a ustedes. Estamos bien. Chau, chau. Bueno, muy bien, esto fue todo por hoy en el mundo de la música a cargo de Nicolás Corinaldesi. Come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Hey! ahora se vienen los momentos bizarros. Sincerando, yo te tengo para eso. Despacito, suavemente, hazme cara más lenta. Despacito. Dale, abrime el micrófono. Dale, dale. Clima de viernes. Momento bizarro, pero muy bien, mirá. Las palmas en casa. A ver, ¿qué fue lo bizarro que te pasó? Por Dios, a ver, mandanos tu audio, dale. ¿A dónde tenés que mandarnos tu audio para ver si querés mandar un momento bizarro a la box? Lo tenés que mandar al 116-470-47. Acordate que levantamos todos los audios bizarros para poder después pasarlos, ¿sí? Y hacer esta sección tan divertida en nuestra primera hora y ir subiendo la intensidad. ¿Recordamos el momento bizarro del miércoles pasado? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Sabés cuál fue? Sí, con una malla. La del hotel, la de Dante Garmaz. Ah, la de Dante Garmaz, la que la paqueteaba. El chico estaba estudiando hotelería y lo mandan a un hotel muy importante y estaba haciendo Dante Garmaz el programa. ¿Y qué pasa? Lo empezó a corretear por la habitación y lo paquetea. Lo paqueteó. Muy bueno, ese es el momento bizarro. Qué horrible. Bueno, y ahora tenemos otro. A ver. Escucha, mirá, a ver qué dice. A ver. Hola, buenas noches a todos. Voy a contar una historia que le pasó a un amigo. Pero bueno, no voy a dar el nombre para no deschavarlo. Porque bueno, la ha pasado feo. O le gustó. Bueno, qué sé yo. Bueno, empiezo la historia. Es así. Estábamos en un boliche X, tomando con otro grupo, con un grupo que estábamos, y de repente se pierde mi amigo. Y bueno, en eso caigo otro amigo y me dice. Che, mirá que está este muchacho, está. Tu amigo está con un travesti. No. Hermoso. Pero bueno, lo vamos a buscar y estaba abrazado, chapándolo. Oh, Dios. Mano acaramelado, pero al 100%. Bueno, lo sacamos, digamos. Primero le preguntamos, lo sacamos. Le preguntaron. Entonces, así, bueno, dale. El muchacho, muy contento, muy acaramelado, al otro día se quería matar. Bueno, empezamos a caminar, que lo íbamos a la peregrinación de Luján, íbamos caminando. Y bueno, tremendo. Lo vimos al travesti este sin peluca. Era el camionero, no, era de... El camionero. El 2 de Banfield. El 2 de Banfield, qué feo que era, por Dios. Me pongo loco. Qué historia. No, muy bueno. Qué feo esa sensación de cuando estás en el boliche y vos pensás que, bueno, lo hablamos varias veces acá en Inadaptados, que pensás que estás con Claudia Schiffer. Y después te das cuenta de todo lo que hiciste el otro día en esa noche y aparecen estas cosas bizarras que te lo encontrás y parece un camionero, el 2 de Banfield. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vos estás medio alcoholizado. Sí, mirás así con medio ojo. Bueno, y estaba como a los manotazos limpios, no se dio cuenta. Y la gente no se da cuenta, qué sé yo, es un estado. O no se quiso dar cuenta que no, por ahí no manoteó. Claro. Por ahí va el camino. Por ahí no paqueteó. Ah, no, porque la tienen para... Por ahí no paqueteó. ¡Escalofriante! La verdad no sé. Ale, ¿qué momento bizarro viviste vos que no contaste ninguno? No, de ese estilo no, de ese estilo no. Pero son bizarros más que nada vinculados a las escuelas. Uno puede decir a las escuelas... Casi inocente en relación a lo que están contando. Bueno, que... yo tengo... Pero en tu vida personal, ¿eh? Contanos uno, dale. Tendría que hacer mucha memoria. Yo tengo uno de una secundaria que no va a dar nombre. La secretaria, arrodilladita ahí en. Y la vieron. ¿En serio? Sí. Epa. ¿Viste los simuladores? Eso pasa la línea de lo bizarro, chicos. ¿Viste los simuladores? Sí. Cuando él se. Que el chico se lleva todas las materias y tiene que aprobar todas. Que Lampone se manda por el... Sí, por el tubo. Por el y lo ve al director con, bueno, algo parecido. Así. Una... Sí, qué buena, sí, qué buena estaba esa serie, los simuladores. No, tremendo. Tiene que volver. Pero tiene que volver, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Abrió la puerta y vio algo inconveniente? No, yo no lo vi. Se rumorea que lo vieron entre los profes. Esto pasó un montón. Pero así es, de favor. Necesitaríamos ese audio de la historia. Bueno, ¿a dónde lo pueden mandar el audio bizarro, Marian? Al 116-470-47. Muy bien, bueno, y tenemos nuestro artista bizarro. Como siempre decimos, viene una historia ¿sí? Y después viene nuestro artista bizarro. A ver, ¿quién es? Hoy lo tenemos. Mirá, escuchá, te voy a poner a ver, un poquito, ¿eh? Dale. Él se llama Tongo. Escuchá. Lo estoy viendo para acá. Métanse, chicos, en YouTube, pongan Tongo, favor, Tongo y se van a morir. Ahora les voy a contar un poquito de él. Tongo Oficial. Loco. Tongo Oficial, exactamente. Escuchá. Un tema de Michael Jackson, ¿eh? Tengan en cuenta eso, ya sabemos, todos lo conocemos. Pero miren cómo canta este muchacho. A Chewel Morland me mandó. En un inglés, mira. Anda, guau. Aplauso para Tongo, papá. No, lo estoy viendo, me muero. No, y ahora voy a contar una particularidad que tiene Tongo que es tremenda. Bueno, muy bien, ¿vamos a la data? Dale. Yo después se los voy a dejar escuchar un poquito más. Dale, ¿sí? A ver, mirá, Tongo se llama José Abelardo Gutiérrez Alanya. ¿Sí? Ah, mierda. José Abelardo Gutiérrez Alanya. Sí. Es un comediante y youtuber, ¿sí? Cantante de música chicha y cumbia peruana. Así como de versiones apelando a la parodia. Tango nació el 24 de septiembre, dentro de poquito cumpleaños, Tongo. ¿Sí? Sí, sí, de claro, el 24 de septiembre nació. De 1957, en el distrito de El Tambo, en Perú. Sus primeras canciones fueron interpretadas por el grupo Kiwi Show. Kiwi Show, muy bien. Sí, muy conocido, Kiwi Show. Sí, en sí, 19... la fruta. Sí. Kiwi Show. Peruano, obviamente, riquísimo el kiwi, me encanta. Pero estos eran un par de muchachos medios como Tongo, así, medio, claro, medios bizarros. Muy bien. En 1981 forma el grupo Imaginación y a finales de la década de los 90 alcanzó la fama con los temas, escucha esto, La Pituca y Sufre Peruano Sufre. Sufre Peruano Sufre y La Pituca. Y en marzo del 2001, él presentó la canción Sufre Peruano Sufre en un festival para recaudar fondos y las acusaciones fueron tantas que le acabaron la fama. ¿Qué cosa le que acabaron? Tanto, le acabaron la fama que tanto había adquirido, ¿sí? En el 1981. Se hizo trizas su fama. No, pero para mí la arruinó. ¿Cómo vas a cantar? Vos sos peruano y en un festival... Sufre. ¿Vas a cantar Sufre Peruano Sufre? Yo pensé que lo había hecho después de los 6 goles de Argentina a Perú en el 78, una cosa así, no sé. ¿Por qué Sufre Peruano Sufre? No, porque bueno, porque pero encima él es de Perú. Claro. O sea, estaría como criticando. Entonces, bueno, en ese festival se enojaron un montón de representantes, un montón de gente, lo criticaron y le arruinaron su carrera artística, ¿sí? Pero en el 2010... vuelve con La Tongué. Mirá, La ¿sí? Tongué. Fue un por grupo, más. Un grupo llamado La Tongué en el 2010 lo forma. Un proyecto musical con canciones cómicas y versiones en el... Él lo llama el Tonglish. Tonglish. Sí, porque es el inglés... Vamos a decirlo básicamente, el inglés de mierda, como decía Capusotto. Pensé que era Carlitos Tevez cantando. Muy parecido. No, no, aparte el video lo estoy viendo, es buenísimo. No, es muy bizarro. Bueno, estas versiones que él dice ya dice llamarlas Tonglish, era el inglés a su manera, como dijimos recién. Y las canciones que interpretó en este Tonglish fueron Baby, de Justin Bieber. Sí. Sí. Otra de las canciones muy conocidas para nosotros y para el mundo entero, Lady B de los Beatles. Sí, Lady B. Y Sweet Chill de los Guns N' Roses. Mirá vos. Así que, bueno, y tenemos esta que estuvimos escuchando al principio, que es Billie Jean de Michael Jackson. Así que vamos a escucharlo un poquito más. Y esto es Tongo, chicos. Palmas ahí en casa, ¿eh? In the round. In the round. In the round. No puede cantar esto, chico. ¿Qué está haciendo? Por Dios. Encima en cumbia, a ver, mirá. Cumbia peruana. Cumbia peruana. Me gusta igual como suena. La banda suena muy bien, me parece, ¿eh? Bueno, ¿qué opinás de Tongo? No, es un fenómeno. un innovador. Estamos hablando del 2010 igual, ¿eh? Como que todavía sigue, ¿eh? Youtuber, es comediante. Y bueno, sube estas versiones así tipo... ¿Sabes a quién? Una parodia. ¿A quién me hace acordar? ¿A quién? A este muchacho que está en Canal 26... Johnny Allen. Johnny Allen, claro, sí. Cambiame la música. Es igual. Pero Johnny Allen, no... ¿Viste los videos de Johnny Allen? Sí, pero... Con Alfredo Silva, que hace de humor. Claro. Bueno, son muy parecidos. Son muy parecidos, sí. Pero lo único que le falta a Johnny Allen para parecerse más a Tongo es cantar. Claro. No, no, canta Johnny Allen, no canta. Johnny Allen. Sí, canta. Canta Johnny Allen. No canta Johnny Allen, chicos. Sí, canta. Bueno, lo vamos a traer entonces. Ponele Google, vas a ver que canta. Lo vamos a traer para el miércoles que viene, si canta. Yo estuve buscando y no canta. Canta Johnny Allen. ¿No lo viste nunca en el programa? Sí, pero bueno, pero no tiene ningún video así como Tongo, por ejemplo, que vos buscás y encontrás temas de... No, bueno, de Beatles, no lo sube. Con su propia versión. Con claro. su propia versión no en Tonglish. Pero... En Tonglish. Vos hablás Tonglish, me parece, Mario. Tonglish. ¿Vos sale hablás inglés bien o hablás Tonglish? No. Tipo Carlitos Esteves. Estamos todos... Beginner, todos. Ah, entonces todo estamos todos como Tonglish. Yo hablo portugués. Portugués sí hablo bien. Bueno, muy bien, chicos. Esto fue El Mundo Bizarro. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estudio Jurídico Integral de la doctora María Vaca. Atención personalizada a empresas y particulares. Amplia trayectoria en la inscripción y controlador de sociedades comerciales, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones. Ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Especialista en mediación y negociación de conflictos. Trabaja las distintas áreas del derecho. Divorcio. División de la sociedad conyugal. Régimen de cuidado personal de los niños. Responsabilidad parental. Cuota alimentaria. Violencia familiar y de género, tutela y curatela, despidos y accidentes de trabajo, daños y perjuicios, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Estudio Jurídico de la doctora María Vaca. Desde 1992, especializado en soluciones prácticas, económicas y viables para cada caso. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos. 11-44-49-69-48. 11-44-49-69-48. Dirección Alvear 674, primer piso, timbre 5 de Quilmes Centro. Mail mvaca@fivertel.com.ar, mvaca@estudiovaca.com.ar. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Bueno, muy bien, 2 minutos pasaron de las 21 horas. Chicos, ya se cumplió la primera hora de Inazar. ¡Ah, qué rápido que pasó! ¡Qué lindo! Qué bien el mundo de la música, Baby King, chicos, te digo que es para abrir una bebida que a vos te guste, ¿sí? Abrís alguna bebida que te guste, te sentás en una mesita, te pones Baby King ahí de fondo, sí. Y uno, no sé, con algo para acompañar. Por ejemplo, mis gustos son un buen whisky, ¿no? Sí. A mí me gusta el whisky del Honey, ¿no? El Johnny Walker o Jack Daniels. Jack Daniels. Es como el Coco Basil, usted. El Honey, sí. ¿Por qué el Coco? ¿Qué pasó? No, porque es el fanático de los whisky. Claro, el Coco chupa, que da calambre. Sí, yo no soy muy futbolero, no sabía que... Igual el Coco... se chupa todo porque tiene una voz de whisky. Deja de tomar. Pero whisky, Coco. ¿Nunca lo escuchó hablando de whisky? Está clase. Sí, sí. Cátedra. Es verdad. Ahora que Ale me dice. Ahí está. Ay, qué grande. Bueno, y unos chocolates, chicos. ¿Chocolate con whisky? Sí, ¿nunca probaste? No. Se estalla, papá. Probalo, te lo recomiendo, ¿no? A ver, Marian, ¿tenés alguna. Ponés Baby King de fondo y qué te pones ahí para ti? Una picada. Fundamental. Es verdad, te come la batalla diaria de este de comer, ¿eh? Una picadita. Pero estamos hablando de algo con poca luz. O sea, una picada. Claro, una picadita. Salame ahí. Yo cambio el whisky por el champán. Bien. Déjame champán. Yo también. Bueno. Prefiero el champán. Champucito. ¿Y con qué, Ale? Un champancito. Pero y... ¿Para acompañar? Y puede ser, qué sé yo, heladito. Puede ser. Mira. Bien, de limón. Sí, ¿cómo se llama ese trago? Lemon Jam. Lemon Jam. Qué rico. Ese me gusta también, pero bueno, tenemos. Vos con la picada. El champagne con picada, o sea, explota. La picada. Se pone Baby King de fondo y cuando termina el tema explotó. Sí, déjame. Mira que bueno, me da cuidado. Qué bien. Qué lindo. Bueno, chicos, la consigna del día de hoy. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es tu batalla diaria? Queremos que nos dejes tus mensajitos en las redes sociales. Y si no, que nos mandes tu WhatsApp, que lo escuchamos acá en vivo. ¿Cómo son nuestras redes, Mariano? Dale, Seba Maceiras y Usos Inadaptados _ en Instagram, Facebook, Guille Martín Fox. Y mandanos tu mensaje al 116-470-47. Muy bien, y ahora, quédate ahí, porque viene, ¿qué? Lo más inadaptado... de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 21 horas y llegó un inadaptado de la web más, chicos. Miércoles 16 de septiembre, programa número 28. Ya vamos por los 30. 28. ¿Qué vamos a comer en los 30? Una picada. Estaría una picadita. Encima yo lo estoy tentando. Podríamos hacer una picada, ya la traigo. Dale. Piqueteada de casa. Yo traigo el whisky. Dale. Ahí te gustó, ¿eh? Bueno, yo aporto el champán. Ahí está. Bien, pero vamos a terminar más, chicos. Hasta las 11 tenemos que hacer programa. Vale. Nunca hiciste. No, elijan una de las dos. O sea, una de las dos elijan. Pues no vamos a traer dos bebidas. Bueno, champán. Okay. El whisky creo que te pega más. Sí, bueno, nada, aparte dejemos una picadita con champagne para el programa número 30. Claro, dale. Bien, vamos con esa. Bueno, dale. Un inadaptado de la web más. A ver, la noticia número 1. Con esta se mueren, chicos. ¿Qué pasó? Mujer blanca pasa años fingiendo ser negra. ¿Cómo podés mentir de esa manera? ¿Cómo podés fingir? Se pintaba, ¿qué sigue? Hacía muchas cosas, era bastante mentirosa esta mujer blanca. Para empezar. Mirá, te voy a contar un poquito. Mirá, Jessica Krug, profesora de historia, de tu rubro. Colega. Colega. Sí, afroamericana, en la Universidad de George Washington. Pasó años fingiendo ser de ascendencia norteafricana y luego caribeña. A pesar de ser una mujer judía, blanca de Kansas. Bueno, quería ver ahí, comprobar seguramente la colega, a ver si había discriminación o no, supongo yo, ¿no? Y yo supongo que también, igual un poco, lo habrá hecho para conseguir el trabajo en la universidad. Y capaz. Viste que allá por ahí a veces son muy estrictos, o sea, si vos decís que sos blanca, judía... No sé. Creo que le iría peor siendo negra, pero bueno, no sé. También. Porque son muy racistas allá. No sé qué habrá querido probar con eso. Qué cosa rara, o sea, aparte fingir que sos algo que no sos. O sea, vivís en un mundo de mentiras. Porque después eso te lleva a otra cosa. Y exacto. Después a otra cosa y después... Aparte la identidad, ¿no? Jugar con el tema de la identidad es complejo. Claro, totalmente. Bueno, no está claro por qué tomó la decisión de revelar su secreto después de tantos años. Pero un artículo que publicó la propia Krug admitió que su carrera estaba... Mirá lo que decíamos recién, arraigada de un suelo tóxico de mentiras. Claro, o sea, iba sumando mentiras, porque primero decía que era negra, de Norteamérica. Mitómana. Sí, después caribeña. Claro. O sea, es lo mismo que Marian sea judío, yo, ¿no? Claro. O que diga que soy rubio. O que digan que soy rubio. Claro. Bueno, claro. Se tiñe y ya claro. Está. Ya está, o que digan que, no sé. ¿Qué soy? Soy alemán. Yo soy... Claro. No va. No. Bueno, a mí me decían que... es verdad, esperá, me estoy acordando de algo. Voy hablando bizarro, con ustedes. Sí. ¿Qué? No, me decían que era el de esta novela, el turco. El del que se... El turco. ¿Onur? ¡Onur, ese! Nah, es sí. Un hijo de... el que te dijo eso. ¿En serio? Yo no quería saber nada, decía, boludo, no me digan. Pero Onur tiene la cara más redonda, la cabeza... Ah, Guille, ¿no? Guille Fox, mi amigo, me decía que era Onur. Bueno, qué cosas esas. No, yo no quería ser turco, chicos. Pero bueno, tampoco ni alemán ni nada. Quiero ser argentino, lo que soy. Ya está. Muy bien. Bueno, mirá, Krug, quien se hacía llamar... ya mentía con el nombre, chico. La identidad, como dice Ale, tremenda. Se hacía llamar Jessica en el ambiente laboral. Sí. Afirma que tuvo... Acá viene lo traumático, ¿no? Lo que supuestamente ella dice... Que le pasó para hacer todo esto que hizo. Tuvo una infancia traumática y problemas de salud mental con los que había estado lidiando por años. Y estaban asociados, obviamente, con estos engaños que ella decía a toda la gente. Pero aclaró que no los considera excusa, ¿no? Que nada, que lo hizo porque empezó desde muy temprana edad a mentir. Básicamente que no está y, bien. Y claro, tuvo básicamente. Claro, básicamente... Se excusó en eso, dijo, no estuve bien mentalmente, pero, o sea, no seguís estando bien, pues sí. Seguiste mintiendo. Sí, sí, pero, bueno. Pero tengo otra mentira más para decirle. Claro. Claro. Pero bueno, ahora quiero revelarlo para poder después volver a mentirle. Sí, exacto. Porque hay que ver en qué se va a transformar después, porque hizo de caribeña, de norte africana. No sé, muchas mentiras. De aparte todo. Ya con nombres falsos. Llamándose Krug y haciéndose pasar por Jessica. Muy cochina. Pero bueno. Hizo un con de todo. Un con de todo. Bueno, así que, aparte de todo esto, es una inadaptada, ¿no? Como siempre decimos, sí. Es lo más inadaptado de la web, así que una bien. Muchacha muy inadaptada. ¿Vamos a la segunda? Dale. Mira, esta es buenísima. Esta me encanta, porque. A ver. Mirá. Policías españoles multan a Batman. ¿Y dónde está Robin? ¿Dónde está Robin? ¿Qué pasó? Escucha. A ver. No, tremendo. La policía de Madrid ha denunciado a un youtuber disfrazado de Batman cuando circulaba por una gran avenida. el joven no tenía la documentación en regla. O sea, lo pararon por la documentación, pero no por estar disfrazado de Batman. No estaba cumpliendo con la cuarentena. No, eso pasa solamente allá. Pasa solamente allá, chicos, en Europa. Es increíble. O sea, vos vas y supuestamente la noticia dice que iba en un auto lujoso, ¿no? Y lo, o sea, lo multan, lo frenan, lo multan. No tenía el Batimóvil. Sí, el Batimóvil, ¿no? Claro, estaba reentusiasmado el youtuber este. Sí. Disfrazado de Batman, salió a hacerse el superhéroe. Y resulta que, bueno, lo para la policía y dicen, sí, no cumple con la documentación. Pero ¿qué hace vestido de Batman? ¿Qué hace vestido de Batman? Tendría una fiesta de disfraces, no sé. Claro. Terrible. Una fiesta. ¿Fuiste alguna vez en el auto disfrazado, Marian? No, nunca. ¿No? No. ¿No? No. Ah. Ya te conté eso, ¿no? Hace mucho casi me ha pasado en la calle de que de repente aparecieron dos o tres patrulleros. Ah, sí, de tipo secuestro. Porque así. Aparecieron. ¿Se encerraron? ¿Sabes qué, no? Qué peligro eso. No, porque fue. Y sí, me tuve que bajar del auto y dar explicaciones. Por suerte no estabas disfrazado. No estaba disfrazado. ¿Vos sales? Fuiste en el auto, estamos hablando. En el auto ir disfrazado. No sé, por ejemplo, a una fiesta de disfraces y vos decís, bueno, yo ya me voy disfrazado, loco, chau. No. La verdad no, que no. No me pasa. Me disfrazo en el lugar. Si tengo que ir a una fiesta de disfraces, me llevo todo y me disfrazo en el lugar. Qué aplicado que sos. Es muy bueno, porque igual me imaginate Batman en un auto, en una, no sé, en una Ferrari, en un auto lujoso. Y va a 2000 por hora y vos ves que pasa Batman así. Y de repente. ¡Wow! Como Batman. El que salió en Crónica acá. Claro, había un que personaje. Estaba re loco, ¿viste? Que estaba re loco ese. Bueno, yo una vez le voy a confesar que iba en el auto y dije, la verdad, yo no tengo ganas de cambiarme. Y yo trabajaba hace muchos años atrás de esto, ¿no? Yo trabajaba en un salón de fiesta y yo era Spider-Man. Y un amigo mío era Batman. ¿Era Batman o era Robin? Bueno, no sé, bueno, era Robin y no era importa. Batman. No, era un superhéroe. Yo era Spider-Man, yo estaba seguro de lo que era. Y dije, ay, la verdad no tengo ganas de cambiarme en el salón. Entonces me subí al auto y llegué disfrazado al salón. Y listo, esperé en la cocina y cuando fue el turno de Spider-Man salí. Y ya está. Después sí, me descambié porque eso te daba mucho calor, ¿viste? Como que el traje te da un calor terrible. Pero nada, fui vestido, chicos. Yo no tenía ganas de andar cambiándome en el salón. Mirá lo que hace uno. Así que apareció Spider-Man para todos. Bueno, mirá, este joven decía, no es fácil combatir el mal. Tenés golpes, planes y horarios que no son ¿Inusuales? Inusuales, claro. O sea, tenés horarios como alta de... O sea, altas horas de la noche, ¿no? De madrugada. Y bueno, y también se creía que era como un superhéroe, porque dice que tenía golpes, planes, no sé qué le pasaba. Escucha. Ahí está. Batman. Muy bien, ahí. Bueno, y una larga serie de inconvenientes, decía él. Que uno hace que se plante si quiere ser villano o superhéroe. Mirá vos. Él decidió ser superhéroe. Batman es un superhéroe, ¿no? Está del lado de los buenos, digamos. Estar del lado de los buenos. Porque él también se pudo haber convertido en un villano. En el Guasón. En el Guasón. Qué bueno esas películas. Están tremendo. No. El traje del Guasón es increíble, chico. Me encanta. Bueno, entonces él prefirió estar del lado de los buenos y se convirtió en superhéroe. Bueno, y es que más allá de la ficción, el 14 de septiembre, Batman se personó en España, uno de estos lugares del mundo donde se exige el uso de las mascarillas, ¿sí? El superhéroe, más bien un youtuber disfrazado, recorría la madrileña Gran Vía a bordo de un coche lujoso acompañado, acá viene el acompañante que no es Robin. La Mujer Maravilla. Ojo, no, a ver. Era otro joven, pero bueno, este joven en su disfraz llevaba un sombrero blanco. ¿Otro? No sabemos quién era. ¿Disfraz de qué es eso? No sé, no decía el disfraz específico, pero bueno, decía que lo acompañaba a otro joven que no estaba vestido normal, digamos, ¿no? Solo eso, pero solo el sombrero conocemos, más detalles. No, solo sabemos que tenía un sombrero blanco. ¡Pan casero! Bueno, obviamente un espectáculo en esa carretera que no tardaron en registrar las cámaras de seguridad. Así que Batman y el sombrero blanco, que no sabemos quién es, otro inadaptado. Hoy, en lo más inadaptado de la web, no sé si se dieron cuenta, traje todas personas inadaptadas. Porque claramente. Sí, así debe ser. Sí, no es una noticia tan loca por ahí, pero esta gente es una inadaptada. ¿Cómo va a salir vestido a 200 kilómetros por hora por una ruta donde te... vestido de Batman, chico, ¿no? Sí, bueno. Y aparte te crees que sos superhéroe, porque decís que tenés golpes. Estaba convencido. Estaba convencido. O sea, igual lo más gracioso, creo yo, es que la policía lo para y le pide la documentación y lo ve disfrazado de Batman. O sea, primero preguntarle, flaco, ¿qué hace vestido de Batman? Es buenísimo. No, es muy bueno. Bueno, ¿vamos a la última? Dale, la última. Escucha esta. Esta es buenísima. Con esta me consagro, de ponerme trompeta. A ver. La gente del otro lado se va a morir. Escucha, ¿eh? No tenían dinero para un coche fúnebre y y subieron el ataúd al metro. No, es joda, boludo. La carreo gratis. No, esto no es joda, chicos. Subieron un ataúd a un tren, digamos, ¿no? Es muy bueno. O sea, no tenían plata. Hay que entender a la gente, cuando no tiene plata busca la solución por otro lado. ¿En qué país fue eso? Esto no fue en otro país. ¿Acá? Fue acá. No, me estás jodiendo. En Misiones. ¿En serio? En Misiones hay tanto lío. En Misiones recién vimos cómo le estaban dando, cómo se peleaban por un tractor y ahora salen llevando a un... A un muerto, al féretro. Claro, a un muerto... En un tren. En un tren. Sí, con el ataúd, ¿eh? Olvídate, escucha. Una familia no tenía dinero para pagar un traslado en un coche fúnebre y decidió llegar a la estación, te mentí igual, ¿vale? Allende del metro en la Ciudad de México. Fue, ¿no? Fue. Los asusté, ¿viste? Porque me acordé de Misión. Quería echarle la culpa a Misiones, no, pero fue... Ellos querían llegar a la ciudad de... A la estación Allende de la Ciudad de México. Mirá vos, pero tenés que llevar un... Tenés que cargarlo primero, chicos. O sea, yo creo que cargar el ataúd con un muerto adentro... Tremendo. En un tren... O sea, debe ser lo más pesado del mundo. Es pesado. Que no me gusta hacer fuerza particularmente, es como que... Lo siento pesado el esfuerzo que hicieron. Más allá de que... O sea, querían estar con él acompañando, ¿no? Al muerto. ¿Llevaste algún cajón? No, nunca. No, me moriría de... De coso, ¿cómo es? Me agarraría escalofrío, no sé. A mí, ¿sabes lo que me pasó hace poco con mi abuelo? Estábamos en el... tuve que ir a reconocer el cuerpo. Sí. Y el señor del sepelio me dijo, ¿me ayudás a meterlo dentro del cajón? Sí, no. ¿Cómo no te voy a ayudar? ¿Sabes lo que pesaba? Lo tuvimos que agarrar entre los dos. No hacía dieta su abuelo. Claro. No sabés lo que pesaba. Claro, ya estaba todo duro como mármol. ¿Y el cajón vacío, vos tanteaste si es pesado o no? No es tan pesado. Claro, pero bueno, cuando... O sea, trasladando a tu abuelo ahí al cajón, ya dijiste, esto va a pesar. Ahí del piso lo levantamos. Y después en el cementerio. Impresionante, chico. Bueno, todos agarrando, pues, hasta... Bueno, después lo enterraron. Pero no sabe lo que pensaba. No, me imagino, sí. Aparte, bueno, debe haber cajones de todo tipo. Imagínate que, no sé, yo me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, esta familia no tenía plata para pagar un traslado fúnebre, ¿no? Un coche fúnebre. Y ya de movida, entonces el cajón no es de buena calidad. Y el cajón es como de manzana, o sea, debe pesar 10 toneladas, porque debe tener cosas de fierro, no sé, como deben haber comprado el más económico, o la obra social, no sé, cuestiones de ellos, pero el cajón no debe haber sido de lo más lindo tampoco. No. O sea, ahí hay fotos, hay imágenes, y yo me imagino que ese cajón ya pesaba, no sé, 10.000 kilos, más la carga del muerto. Y una locura. Una locura. Bueno, mirá, eran... Vamos a ver quién lo trasladó. Eran 4 hombres y 2 mujeres. Esto es muy gracioso. Pagaron 5 pesos más para pasar con el ataúd y convencer a la policía que estaba en la entrada. O sea, tenían autorización de hacerlo. Tenían autorización. Igual después, obviamente, el policía las dejó pasar, los dejó pasar, pagaron esos 5 pesos y pasó algo muy gracioso. Yo no sé si eran familiares de lo de la persona que había muerto, ¿no? Porque el tipo le hace una broma al policía y le dice, como pagaron 5 pesos más, ¿no? 5 pesos más por el favor, digamos, le dijeron, mirá que el muertito ya pagó, ¿eh? Y pasaron todo con el ataúd así y se metieron en el tren. No, tremendo. Aunque la ley impida la entrada al metro, obviamente, como decimos recién, con objetos voluminosos o que pongan en riesgo a los pasajeros, la policía les permitió la entrada a la línea 2 para poder llegar a Tasqueña, donde fueron escoltados por las autoridades para asegurar que no hubiera ningún accidente. Así que esta gente, vamos a darle un aplauso porque son unos inadaptados. ¡Bravo! Yo nunca me imaginé en la vida que esto podría pasar, chicos. No sé, me subiría al tren y si veo personas que vienen con un ataúd, me parecería mucho ya. A mí me ha pasado. Es muy difícil de superar. Me ha pasado de ver en el colectivo gente con gallinas, eso sí me ha pasado. Ah, mirá, viste que el otro día hablábamos de eso. Eso sí me ha pasado, pero con un muerto ya. ¿Viste con gallina? ¿Con una sí, o muchas? Varias gallinas, con la jaulita respectiva. Me ha pasado también con perros, con otro tipo de mascotas también, con gatos y demás. Pero ya ¿con gatos? ¿Cuatro patas? Sí. Eso es araña, sí. Bueno, pero escuchá, y el otro día decíamos, el otro día trajimos una noticia inadaptada, ¿no? Que era, cargaron una, en un colectivo cargaron un caballo. ¿Te acordás de esa? Ah, sí. La del caballo. Lo subieron al caballo y él, porque se había escapado, estaba el caballo a 220 más o menos corriendo por una avenida y la gente lo rodeó y lo subió a un colectivo y el colectivero lo llevó hasta su lugar de destino, ¿no? Su establo. Claro. Sí, pero lo loco es que nosotros decíamos, ¿cómo el caballo sabía dónde bajarse? Porque lo esperaba. Tocó timbre. El dueño agarró y lo esperó en la parada que lo tenía que esperar y el caballo bajó. Y él después lo fue a guardar. O nosotros también decíamos, tal vez se haya escapado muchas veces y la gente ya lo conocía. Ya lo conoce. Pero, ¿cómo sabes que...? El caballo va solo, ¿viste? Que le ponen las anteojeras y va solo, claro. Sabe el camino. Igual te la regalo, subirte a un colectivo y encontrarte con un caballo. ¿Qué pasó? Dios mío. Y te agarras el caballo, bajás y te vas en el caballo. De una. Sobre todo si no hay asiento. No, terrible. Sí, va, tipo calecita, ¿no? Te subí arriba del caballo. Bueno, chicos, esto es lo más inadaptado de la web en este miércoles 16 de septiembre, programa número 28 ¿de qué? De los inadaptados. Y que enseguida volvemos con más inadaptados. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Haz lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haz lo que quieras. Hey mami, tu brillo puede ser insoportable. Quedas pegado a él, rebotando en la vidriera. Yo te digo que va de mal en peor. Haz lo que quieras. Sos más parecido a un duro maniquí. Haz lo que quieras. No. hace lo que quieras. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Inadaptados. Uno de los momentos bizarros de mi vida fue cuando era maestra. Fecha de cobro, fuimos al banco de 12 de octubre, tres maestras y yo en mi auto. Bajamos, cobramos, volvimos al auto y nos acomodamos. Y una de las chicas se dio cuenta que era otro auto. El mío era el de atrás. Idéntico. Nos empujábamos para salir y pasar al otro auto. Una de las chicas muy seria me dice: Eddie, la próxima nos fijamos la patente. A la que le contesté: cuando bajamos la anoto. Un beso, chicos, que tengan una excelente noche. Muy bien, 28 minutos pasaron de las 21 horas. Qué lindo, qué lindo. Qué cosa de loco lo que le pasó a Edith. Se subió otro auto, Ale. Tremendo. Tremendo, o sea, encima dice que era igual. Que era igual el auto de ellos, o sea, de las chicas. Y bueno, por lo menos pudieron cobrar, me quedo tranquilo con eso, pero se confundieron de auto. Y ahora el auto estaba abierto. ¿O lo abrieron ellas? No, creo que estaba abierto. Estaba abierto, qué loco dejar el auto abierto. Y bueno. Confiada. Me parece que era como una onda remis. Ah, entonces claro, se subieron. El tipo estaba esperando, pero no a ella, sino a otra persona. Claro, a otra persona, pero es muy buena, claro, porque ellas pensaban que era su auto. Claro. No, sí, tremendo. Sí, ¿te subiste alguna vez o palanqueaste la manija de? No, me ha pasado de otro auto. Pedir por la aplicación, que es muy conocida, sí, y estar esperando, viene el auto y en realidad venía para otra persona y te subís y directamente. Te subís. Claro. Y después te das cuenta que No, pero usted no es viste que en esa aplicación te dicen el nombre. Exacto. Sí. Me ha pasado eso. Sí, a mí también. O sea, más con esa aplicación me ha pasado varias veces, pero muchas veces lo que me pasa es que no recuerdo dónde dejo el auto cuando el estacionamiento es muy grande. Entonces voy apretando la alarma, ¿sí? Para ver cuál suena. Cuando estoy cerca del sector y para ver cuál suena. Porque si no, o sea, veo un auto rojo que es parecido al mío y muchas veces he tirado la palanca de la puerta. Para ver si era el mío. Y digo, ¿qué pasa que no abre? Y claro, no era mi auto. Claro. ¿Vos, Marian, te subiste algún auto? No, otro auto. No, pero he tenido compañeros que... Sí, dale. He tenido compañeros que lo han hecho y la pasaron, algunos la pasaron mal. ¿Qué? Pero la pasaron mal porque los llevaron. No, la pasaron mal porque lo llevaron a otro lado. Claro, preso. Tuvieron que dar explicaciones, sí, claro, sí. Es un garrón. Bueno, por lo menos a Edith no le pasó nada, sabemos que está bien. que está tranquila. Sí, sí, sí. Y quedó como momento bizarro o como anécdota, ¿no? Claro, así que anécdota, te mandamos un beso enorme, Edith, de acá de Inadaptados. Y estamos muy contentos de escuchar tu voz y de que participen. Bueno, la consigna del día de hoy... ¿Cuál es? Es, ¿cuál es tu batalla diaria? Exactamente. Sí, nos podés escribir a las redes sociales, nos podés mandar un WhatsApp como hizo Edith. ¿Y cuáles son nuestras redes, Mariam? Mandanos tu WhatsApp al 116-400-7047. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Y déjame decirte que todavía queda un montón de programa. Queda la columna de educación con Ale. Queda ahora que vienen las entrevistas con Marianito, queda tu canción y el inadaptado, ¿qué? Fest. El inadaptado, Fest. Por supuesto, nos queda un programa todavía. Pero tenemos una horita y media casi por delante. Así que bueno, ahora quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís con él. ¿Con quién? Con Marianito Giannoli. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís en Inadaptados, de la mano del profe Mariano Giannoli. Capo máximo. Bueno, muy bien, 32 minutos de la 9 de la noche, 14 grados 9 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Quilmes 13.9, una onda así tenemos. Y está fresca la noche. Y llegó una entrevista diferente. Donde nos vamos a con una persona diferente, porque la gente necesita reírse. Totalmente. Entonces, ¿quién mejor que yo pensé en él? Es más, le dije, Chichilo, hoy me haces morir de risa. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Por supuesto. Al señor Chichilo Viale. Chichilo, bienvenido a Inadaptado. Chichilo, papá, querido. Hola, chicos, ¿cómo les va acá? ¿Cómo va? Te voy a contar una cosa. Dale. Ahí estaba escuchando lo que estaban hablando. Sí. Y era el cumpleaños de mi esposa y yo decidí regalarle una canasta de desayuno, un desayuno, eso que se hace normalmente, claro, sí, ¿no? Sí, un desayuno. Entonces había uno A, uno B y uno C. El B era el del medio, dije, voy a comprar el del medio, porque era muy grande el otro y muy chico el otro. Entonces compré el del medio. Y esperé que, le dije, ¿a qué hora te lo llevo? Me dice, le digo a la chica, mira que se despierta temprano, tráemelo a las 9. Día domingo a las 9 de la mañana me traen el desayuno que yo había pautado. Me golpea la puerta, veo a la chica que tenía listo. Cuando abrimos el coso, traía un montón de cosas que yo no había pedido. O sea, me traía un montón de cosas de más, bombones. Yo había pedido que traía tostaditas, dos media luna con jamón y queso, un yogur y... No, traía de todo, traía hasta un auto adentro, qué sé yo, una cosa pero impresionante, claro. Café, chocolate, yogures, una cosa loco. Y entonces yo digo, qué raro, yo creí que era otro el desayuno, y mi mujer comió dos cositas nomás, muy muy muy chiquito, ella no come demasiado y menos que no sea verdura, entonces se comió, suponete, un turrón y el yogur. Todo bárbaro, qué sé yo, bárbaro, fantástico. A las 11 de la mañana, 11, dos horas después, me golpean la puerta. No. Ah. Abro la puerta yo y una chica me dice, el desayuno, Chichilo, que pactó para su señora. Uy, qué... Y ahí veo yo que pasa, era todo lo normal, lo que yo había pedido. Claro. Lo agarro y le digo, pero ya me lo trajeron. No puede ser que se lo hayan traído. Si yo no se lo... No, es la primera salida que hacemos. Lo que pasa es que usted nos dijo a las 9, se nos rompió no sé qué cosa, y esto, que lo otro, que pin, que pon. Y yo lo agarro, digo yo, que no sé qué... Y claro, sí. Lo habías pagado ya. Claro. Y bueno, le digo, está bien. Entonces voy y le digo a mi mujer, no sé quién carajo es ese desayuno, gorda, no es mío. Me dice, ¿cómo? ¿No me regalaste nada? No, sí, acá está el desayuno. Y ya empezó el quilombo, pesa mierda, no trae ni yogur, no trae nada, no trae nada. Este es el que me regalaste. No, gorda, ya se me armó quilombo interno. Claro, claro. Al final quisiste quedar bien y... No, pero 12 y cuarto, ponele. De todo esto estamos hablando de que a las 9 de la mañana era el ágape, digamos. A las 12:30 me vuelve a golpear la primera que vino a las 9 y media. Sí. Abro la puerta y me dice, Chichilo. Sí, ya sé, le digo. El desayuno. Me trajiste dos desayunos. Y ahí se le enquilombó la cabeza a ella. ¿Cómo dos? Yo te traje uno. Ah, pero vos no sos la misma del coso que yo compré. No, mis, yo soy del oriental. ¿Usted de dónde? Y bueno, yo lo compré en Camboriú. No, dice, yo le traigo desde acá al frente donde yo traía. Y le digo, pero estamos hasta los huevos. Le digo, pues ya se comió. Así que tuvimos que desarmar uno de una empresa, no. de un bar, del otro, meterle las cosas que no había, qué sé yo, y así llevárselo al frente, y al frente la sacaron cagando porque la habían pedido para las 10 de la mañana. Pero quiero decirte que es muy pocas veces se da que traiga, que dos personas que vivan una al frente de la otra pidan un desayuno. Claro, sí, sí, borrario. Es un hombre, es mala suerte, nomás. Y en cuanto al auto, yo ando siempre con la alarma puesta, para ver dónde mierda dejé el auto en la casa. Igual que yo, de verdad. Qué buenísimo. ¿Dónde está la lucecita para que se prenda la puta madre? Viste que empezás a tantear el control, ¿o no, Chichi? Sí. Empezás a hacer, ¿y dónde está? Y no suena. Y te empezás a desesperar. Sí, lo peor que me pasó con el auto fue una vez que había, yo tenía en ese momento, me acuerdo, tenía un 21, te estoy hablando hace 25 años, qué sé yo, un Renault 21 que era el auto full, sí. Era lo mejor que había, sí, sí. El primero que vino con aire acondicionado central, qué sé yo, con toda la poronga venía, ¿no? Entonces, yo, habíamos ido a ver un espectáculo y cuando salimos, veo al auto y le digo a mi mujer, mierda, yo creí que lo habíamos dejado más lejos. Y entré a querer abrirlo y a meterlo. ¿Qué mierda pasa? Ya sé, me lo quisieron robar. Porque acá donde te robaban te metían un palito adentro de la cerradura. Entonces yo tratando de encontrar el palito que me había metido entre la cerradura porque estaba roto. No abría, no podía abrir la llave, no la podía meter. Bueno, no sabía, un quilombo, todo algo así, hasta que aparece un señor y me dice, perdón, ese auto es mío. Entonces yo lo miro. Qué y el arroba. Tipo me dice, Chichilo, ¿me querés robar el auto? Digo, te juro, mirá, le digo, y le muestro, yo tengo un igual. Ah, claro, sí, qué sé yo. Y le dije, ¿qué estás creyendo que te lo estoy choreando? No te lo estoy choreando, yo tengo un igual. Y ya me dio bronca, ¿viste? Porque el tipo dudó. Y ya me recalenté, yo tengo la sangre tana de la mafia. Ah, qué bueno, es que también... Entonces le dije, acompáñame, ven conmigo, por favor. Que me y me lo acompañé y encontramos el auto. Tenés que dar explicaciones, claro, en ese momento. Unos metros más adelante el tipo me pidió perdón. Y yo le dije, está bien, pero dudaste. Yo sé dónde van tus hijos. ¿A qué colegio van tus hijos? Como que el tipo se cague todo, ¿viste? Claro. Bueno, acá tenemos Chichilo, Chichilo Viale volumen 2. Stand-up de barrio. Que lo vas a hacer el 20 de septiembre, 22 horas. Y las entradas se pueden sacar por Plateanet. Es una historia. Vos sabés que un día yo estaba haciendo otro espectáculo con todos mis parientes. Yo tengo todos los parientes míos, son artistas, sí. Pintores, músicos, artistas. Tengo una soprano, tengo dos tenores y tengo tres actrices. Bueno, son todos parientes míos, sobrinos míos normalmente. Sí. Hicimos un espectáculo que se llama Vialada para un Loco. Un espectáculo donde aquí en Córdoba, en la Ciudad de las Artes, metíamos, no sé, 700 personas por función. Pero era un espectáculo donde éramos 40 y pico de personas, eran mis parientes más una orquesta de 24 solistas más cuatro cantantes de jazz y qué sé yo, una cosa muy muy grande hicimos acá, pero lo hicimos justo en el lugar donde yo había nacido a 20 metros del teatro. Al frente había un hospital, el Hospital Español, y ahí había nacido yo. Y antes de empezar el show yo conté que había nacido ahí al frente y empecé a hablar de mi barrio y llevaba 20 minutos de espectáculo y no había hablado del espectáculo. No, estaba contando anécdotas de mi barrio, qué sé yo, tata. Tanto es así que el sonidista y el iluminador que estaban esperando un pie, claro, para hacer los cortes, todo que correspondía, como no lo había hecho y ya había pasado mi tiempo, agarré y dije, bueno, muchacho, hablé de cualquier cosa menos lo que tenía que hablar, así que el pie tal, y lo tiré y los negros cortaron todo y siguió la orquesta. Fue muy gracioso, pero ahí me di cuenta que todas las historias de barrio causan muchísima gracia. Sí. Todas las historias que son reales, donde vos te sentís identificado. Claro. En el estándar, en cualquier barrio, el tuyo, el mío, y el de La Quiaca y el de Ushuaia son iguales. Pasa exactamente lo mismo. En la escuela, tu mamá te hace lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo. En Buenos Aires, acá en Japón, donde vos quieras. Mira, claro. Yo arranco diciendo, en el primero que hice, arrancaba diciendo que yo iba al colegio mi colegio quedaba a 4 cuadras. Y entonces yo caminaba a las 4 cuadras con un pantalón corto, ancha, de manga ancha, las cosas, ¿viste? No eran como ahora que son pegaditos al cuerpo. No, ancho, te entraba un friazón por ahí. Yo tenía que hacer 4 cuadras y lo primero que quería hacer yo era entrar al curso porque tenía la bola congelada. Claro. Y porque era esos pantalones anchos, ¿viste? Le entraba el chiflete, entraba por el izquierdo y salía por el derecho, y el medio estaba el flaco, así que el flaco. No le podía poner una bufanda, quedaba ridículo poner una bufanda al chango. Claro. Y entonces llegamos ahí, la maestra me decía, véale, por favor, izar la bandera, las conchas. Nos paramos, tomamos distancia y empezaban a izar la bandera. Y decime si esto no pasaba en tu colegio. En lugar de escucharse... Se escuchaba... Porque en la puta vida he visto un mástil acertado. Es verdad. En un colegio del mundo. Es verdad. ¿O no? Sí, es verdad. Es cierto. Pero hacía más ruido el mástil, el alambres, que el coso de la bandera. Entonces descubrí ahí que todos los barrios del mundo son iguales, tienen todas las mismas cosas. Sí, se divertí con las mismas cosas. Y también tienen los mismos borrachos hermosos. Sí, en el barrio mío, vos sabés que había nosotros teníamos un borracho, más que borracho era alcohólico. Es esos tipos que caminan derechito y te dicen buenos días, buenos todo, pero se tomaron 13 botellas de ginebra antes de levantarse. Sí. Pero no teníamos el borracho. Es más, teníamos un mendigo cuya casa estaba ahí en uno de los baldíos que había. Casa era abajo de un árbol, ¿no? Tenía 4 o 5 tarritos todo quemado, que era para hacer una sopa, para hacer lo que hubiera. Era el Superman del barrio, porque él decía que había salvado la Argentina, de que él decía, viste, todas las aventuras y las historias que contaba. Nada más que para elaborar el fiado, que después le llevábamos un sándwich. No, tenía 5 perros, ese Tony se llamaba. Tenía 5 perros. ¿Sabés cómo se llamaban los perros? ¿Cómo los llamaba? ¿Cómo? Y ahí venían todos. Qué linda época. Yo me acuerdo. Lo que te quiero decir es que en todos los barrios pasan las mismas cosas. Tenemos las mismas chicas. Teníamos una chica que era ligera de casco, decía mi abuela. No, esa chica no te conviene porque es ligera de casco. Ligera de casco. Que nosotros le habíamos puesto tarro de dulce leche porque no había uno que no le hubiera metido el dedo. Pero... Muy bueno. No me hagan hablar más acá en la chica en radio. Aparte no nos escucha. Quédate tranquilo, no nos escucha mucha gente. Ah, bueno, estamos nosotros solos. Sí, estamos nosotros, fíjate. Así que bueno, lindo. La gente se va a encontrar con mucha risa, con mucho humor, que es lo que falta. Ahora, este segundo, vos sabés, Mariano, que tiene... Mariano, hablo con Mariano. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Este volumen 2 tiene mucha de improvisación. Claro. Porque lo que tiene Platina funcionó tan bien el primero que me tiraron este segundo y le pusieron directamente, me dijeron, volumen 2. Chao. Taboada Producciones, volumen 2. Ah, la mierda. Sí. Y ya me llamaron, hoy a la mañana me llamaron para darme el volumen 3 en octubre y el volumen 4 en noviembre. Bien, o sea que me tengo que poner a escribir. Entonces este voy a improvisar mucho, voy a improvisar sobre mis vecinos, sobre, qué sé yo, entraré a hablar de algunos vecinos, entraré a mentir de algunos vecinos míos, ¿viste? Pero divertido, es muy divertido. Me gusta mucho la impro, así que lo vi a Coco Silly en la tercera cátedra. Y sabes que aparece y dice Coco, ya no sé qué carajo decir, muchacho, ya dije todo, no sé qué decir, dice. Claro. Así que voy a improvisar. Y empezó a hablar de la pandemia, me hizo cagar de risa. Qué personaje. Chichilo, ¿y cuál es ese chiste de borrachos que te caracteriza cuando te levantás los pelos? Que es un clásico. ¿Cuál es ese chiste que lo tenés abajo? No tengo uno, digamos, predilecto. No, obvio. Tengo uno que sé que a la gente le gusta. Claro. Pero como lleva mímica, no lo puedo contar por radio. Claro. Pero hay uno que yo dentro a un velorio y hay un cajón de muertos, y hay el cajón de muertos. Yo con mímica me apoyo en el cajón, limpio el vidrio del cajón, hago todo y la gente se muere porque está viéndolo. Claro. Pero después, yo tengo un chiste, digamos, el chiste que más me garpó era el de lo que también llevo mucha mímica, eso es lo lamentable. Yo tengo mucha cuestión gestual, ¿me entiendes? Sí. Que era el de los gangosos, ahí, ay, ona. Ese fue, durante años fue un golazo terrible, y no era de borracho, pero de borracho hay un montón que son muy buenos, muy lindos y muy divertidos. No tengo uno preferido, pero hay, digamos que hay uno que me gusta mucho, que dice, ese chupó que venía muy mamado por la ruta, ¿viste? Y venía cantando. Con dinero, sin dinero, yo me voy a chupar igual. Y tenía un perro que venía abajo. Y decía, guagüero, guagüero, guagüero. Hacía el perro y justo ve la caminera. La policía de camino, acá en Córdoba, es alcohol cero, ¿viste? Ahí cagamos, si se quiso escapar, si no lo dejaron ir y lo pararon, lo tiraron a la orilla, a la banquina, dice, buenas noches, coronel. No, ¿qué coronel? Yo soy policía de tráfico. Bueno, yo te haciendo, qué mierda, qué problema. Y si quiere decir la boca, usted se estaba queriendo dar a la fuga. Jamás, coronel, jamás. No soy coronel, yo vi que usted venía haciendo eses. Bueno, ponele. Lo que pasa es que la gente que existe nosotros es muy peligrosa. Muy peligrosa. El otro día me quedé dormido, me fui a la banquina y me hice bosta. Diga que venía pata, llego a venir en el auto, me mato. Ese me encanta, a mí me gusta mucho. Pero casi todos tienen una cuestión corporal. Claro, sí. Que sí, es sí. La que vos decís, el pelo despeinado, la camisa afuera. Que ya tengo una técnica para hacerlo eso y en un segundo hago las dos cosas. Claro, y ya queda en bola. Claro. Pero bueno. Chichilo. Es así. Te habla Alejandro Ferré. ¿Cómo estás? Sí, Ale. Vos sabés de muchos éxitos, ¿no? Pero hay uno en particular que siempre me gusta recordar, que es aquel La Papa de Hortensia, ¿no? ¿Qué significó sí, eso sí. en tu carrera? Eso fue, digamos, lo primero que hice en mi vida fue un espectáculo muy luteriano, porque era música y mímica, que yo tenía un grupo de la facultad que se llamaba Los Sitorios. Entonces cuando yo poníamos en el afiche, te estoy hablando del año 79, la mayoría no había nacido todavía, pusimos Grupo Sitorio, un humor que penetra. Era muy divertido ese, era música, nosotros que eran familias mías, los familiares míos que cantaban como la puta madre, un tenor, mi hermano que era un violero espectacular, y otro primo mío que cantaba como los dioses. Entonces hicimos el espectáculo cómico musical, muy divertido, mímico musical era, porque todo lo demás era mímica. Y La Papa de Hortensia fue un accidente, porque este grupo de Sitorio que yo armo, lo armo porque en la facultad yo hacía dos carreras universitarias, análisis en sistema e ingeniero en sistema. No, perdón, análisis en sistema y agronomía, ahí estoy hablando, ahí sí. Qué bien. Entonces, para recaudar fondos para el viaje de estudio, yo había tenido un accidente jugando rugby, me reventó un riñón y tenía que estar 2 meses en cama, en un sofá. Entonces los chicos de la facu vinieron y me dijeron, Chicho, vos que soy gracioso, porque tú eres el payaso de todos lados, ¿por qué no te escribí algo para la peña que vamos a hacer? Aquí en Córdoba se hacía, no sé si en Buenos Aires, las peñas de la facultad, nos juntábamos a tocar la guitarra, a tomar vino y empanada, y lo recaudado era para el viaje de estudio. Y ahí formamos el grupo Sitorio con los compañeros de la facu, y bueno, mi primo era compañero mío y mi hermano entró como violero y qué sé yo. Y entonces formamos el grupo Sitorio. Pero después, cuando dijimos, bueno, ya está, chicos, nos hartamos de meter gente en Córdoba. Fuimos la revelación humorística del año 80, una cosa de loco. Y de ahí dijimos, bueno, chicos, vamos a estudiar porque tenemos que terminar. Y ahí vino el gringo Conini, que era el creador de la revista Hortensia, muy amigo de mi familia, de mi viejo y qué sé yo. Y vino y me dijo, Chinchilo, anda, tal, así, viste. Un filósofo, pero. De la hostia. Él, sé, de la puta madre. Él y Cassioli revolucionaron el humor en la Argentina, porque hicieron, llevaron al humor gráfico el humor protestatario, ¿viste? Sí. Que con su texto y esas cosas. Uno con la revista Humor y el otro con el Papa de Hortensia. Me dijo, Chichi, la voy a hacer la revista en el teatro y quiero que vos me hagas un borracho. Y yo me negué rotundamente porque yo le dije, yo no soy actor negro, soy apenas un payaso de facultad. Y vos querés un actor, como un borracho tiene una elaboración y esto que lo otro. No, pero bueno, tenés que decir nada, tenés que estar en el escenario. Y me ofreció una guita que no podía decir que no, desperdiciar. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer. Y en la primera, Hortensia se divierte, no tenía texto el borracho. Y la segunda se escribió en base del borracho, que fue la del éxito, la Papa de Hortensia. Claro. La que estaba haciendo alusión ahí. Nos hartamos, metimos 136.000 personas, oh. Susana Jiménez 100, y en la época gloriosa Olmedo. Del teatro, ¿no? Y el negro Olmedo 80 y pico. Y nadie podía entender cómo unos tipos de Córdoba que no lo conocían nadie, yo mostraba los documentos para entrar a mi casa, y bueno, y cómo puede ser que hayamos metido tanta gente. Y ahora me gratificó mucho que hace muy poco, pues después hicimos La Cañada y dos o tres éxitos más en Carlos Paz, que eran impresionantes, y después se metía 800 personas por función, era una locura. Había 8 teatros en Carlos Paz, ahora hay como 30, pero había 8 teatros en esa época. Y hace muy poquito cumplió años la revista de Carlos Paz, el diario de Carlos Paz. Mm. Y en la tapa salimos Flavio Mendoza y yo como los dos tipos que más metieron en la historia del teatro de Carlos Paz, lo que más metimos gente. Y bueno, me agradó mucho porque no lo tenía en cuenta, no era un detalle que a mí me importara, pero claro, cuando lo vi en la tapa dije, puta, mira vos. Mira. Qué lindo. Historia. Pero aparte ganarle historia a Susana Jiménez y Alberto Olmedo. Y Negro Olmedo. Sí, después nos hicimos muy amigos, sobre todo con Susana. Claro. El negro, qué grande que era la puta. No, terrible. Yo veo hoy las cosas. A veces que con el negro me pasó lo mismo con Freddie Mercury. Mientras estaban vivos no lo disfruté tanto como cuando murieron. Cuando murieron me hice adicto a ambos. Claro. Pero no sé por qué pasa eso. No sé si a ustedes les pasó que no le dieron bola a alguien cuando estaba vivo y cuando murió dijeron qué bárbaro lo que me perdí. Exacto, sí, muchos sí. Con el Potro Rodrigo. Con de el mi potro, generación. Bueno, con el Potro. Nosotros hacíamos Café Fashion Negro y el Potro sí. Iba a comer ahí porque el Café Fashion era un bar abierto. Sí, claro. Estaba dentro del Canal 9 del Estudio Mayor, pero entraba cualquiera. Un día estábamos locos haciendo Canal 9 y en una mesa comiendo pizza y cerveza estaba el Beto Brandoni. Oh, claro. Que había ido a grabar una hueva, fue y se sentó como si fuera un bar y lo atendían como si fuera un bar. Claro. ¿Me entendés? Y de paso los escuchaba usted. El potro iba y se lo acarreaba a Daniel Arao, lo acarreaba a varios y se los llevaba, después no sabían si volvían, ¿viste? Claro, me quiero imaginar las anécdotas que tienen de ahí, terribles. Y sí, son muy lindas. Tengo una extraordinaria. Sí, por favor. Yo soy y seré fanático de... la puta, se me fue. Que la vida es un carnaval. Celia Cruz. De Celia. Sí. Fanático, y Richela sabía que yo era fanático. Y era mi cumpleaños. Y entonces me dice, Chicho, hoy como es tu cumpleaños, y si nosotros te queremos, vamos a arrancar el programa con vos bailando en el escenario de Café Fallo. Te ponemos un tema y vos lo bailás. ¿Qué te parece? Sí, le digo, ya sé, que... Bueno, y empieza el programa. Y empieza tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y yo bailando en el escenario. Y yo veía que todo el mundo aplaudía y me vitoreaba como la puta madre. Y yo bailaba cada vez más fuerte, ¿viste? Y dije, ¿cómo estoy bailando? Pero la estoy rompiendo, decía. Y atrás mío estaba Celia Cruz cantando en vivo. ¡No! Sí. Bueno, cuando siento... Acá me doy vuelta y la veo. ¿Viste? Es lo mismo, no sé. Darte vuelta y encontrártelo a Messi en el living de tu casa. Claro. Mismo. Bueno, y yo la abrazaba y no podía cantar, y me decía, córrete, córrete. Y bueno, y canta. Y entonces después nos fuimos a sentar a la barra que teníamos, no sé si se acuerdan. Sí, eso me acuerdo, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije, acá estoy yo, me decía, Gordo Sánchez, no, la bosta, yo me siento al lado de ella y se acabó. Y el gordo se tuvo que ir al lugar donde estaba yo. Uh-huh. y yo ocupé el lugar del gordo, pero yo quería estar al lado de ella. Y la anécdota, bestial, monstruosa, ¿se acuerdan del Sapo Cativa? Sí. Sí. Sapo Cativa, uno de los cómicos más grandes que ha tenido Córdoba. Sí. El Sapo ya se había tomado 13 cervezas, porque ahí teníamos cerveza libre. Claro. Y en determinado momento la pregunta que le hacemos a Celia es, ¿y estás viajando mucho, Celia, todo el tiempo? Y dice, sí, dice ella, y mi vida es un calvario, dice, porque un día estoy en Miami, otro día en Puerto Rico, otro día en México, y otro día en New York, y viajo todo el tiempo. Y le dice el Sapo, siempre con la misma careta. No. La vieja era tan grande, loco, tan grande, que sabes que hizo, lo miró y dijo, bueno, supongo que acá eso es gracioso. Porque era fea la negra. Claro. Era la más linda del mundo cuando cantaba. Claro. Pero cuando no cantaba, ya. Salió con cancha que... igual, ¿eh? Esa situación, sí. ¿O no? Salió con... Pero ¿cómo? Una diosa bajó. Claro. Salió Michela. Y entró Luis Chela en la pausa y dijo, ¿Sapo o qué? No apareció más, no apareció más en todo el programa. Ay, qué hijo de puta. Qué bueno, qué bueno. Claro, ahí siempre tenés... con la misma careta. Buenísimo fenómeno, eso. Un fenómeno. Bueno, sí, muchas anécdotas, pero bueno. Un montón. Chichilo, bueno, le recordamos a la gente que va a estar Chichilo Viale volumen 2, stand-up de barrio, el 20 de septiembre, 22 horas, y las entradas las pueden adquirir por Plateanet. Sí, señor, con la producción de Tabo de Producción. Y lo que recomiendo a la gente es que la saque, que saque un par de días antes o el día anterior, porque okay. En ese día, cuando está cerca del show, empiezan a sacar a las 8 o 9 de la noche. Claro. Se colapsa. Se enquilomba, colapsa es la palabra, exactamente. Enquilomba decimos acá, pero a veces colapsa. Exactamente. Chichilo, te queremos agradecer y de acá no, todo el equipo de Inadaptados te mandamos un abrazo gigante y ya ojalá que en algún momento se levante y que puedas estar acá en el piso. Dale, bola, me encantaría, me encanta. A mí me gusta mucho el piso, pero les aviso una cosa: yo cada vez que voy al piso de cualquier radio, desestructuro. Me imagino. Sí, se cagan ya, yo no me. Acá estamos todo el día desestructurando. Sí, sí. Sí. Conozco la laya de la Vox. Conozco. Sí, chicos, bueno. Yo ya tengo tu celo, aparte lo conozco a Juan Acero hace un montón, así que cuando vengas de última te voy a buscar yo y así nos rimo mucho. Anoté el celular, de decirle que la casa no lo sabe. Después le voy a decir. Chichilo, te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo? ¿Te atendió un hombre o una mujer? No, un hombre. Yo digo, pensé que me estaba jodiendo. Digo, volví a llamar y me volvió a atender. No, equivocado, me dice. Qué raro. No sé qué nombre. Bueno, un beso, chicos. Beso grande y que sean felices. Abrazo grande. Chau, chau, gracias. Chau, Chichilo, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Chichilo Viale. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en la Vox 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda. Así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-mediofuerafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Ey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Sea efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos desde los Estados Unidos. Los felicito. Estoy matándome de la risa. Está muy divertido. La forma de hablar de la gente de Argentina es muy distinta a la que estoy acostumbrada. Y en serio, felicidades, me han hecho la tarde acá en Estados Unidos. Muchas bendiciones y saludos. Impresionante, le mandamos un abrazo gigante. Un abrazo gigante para Estados Unidos. O sea, ¿te das cuenta que este programa es internacional? Internacional, la verdad estamos muy contentos, gracias a toda la gente de allá. Bueno, a nuestra fiel oyente que siempre nos manda ese mensajito de cariño. Le mandamos un abrazo. Aparte, un abrazo enorme. Quiero pedir disculpas. ¿Por qué? Acá, públicamente. Públicamente, ¿qué pasó? Porque te traje una nota así nomás. No, qué groso hablando de eso. Justo iba a entrar en detalle. Qué groso Chichilo, la verdad. Qué alegría. Un aplauso. Bravo. Aparte tiene una onda, una energía. Es uno más. Te hace reír. Es uno más. Siendo uno de los humoristas más importantes que tiene el país, ¿no? Exactamente. Sí, no te podés parar de reír. O sea, yo ya lo quiero en el piso porque viste como que. Es uno más. Ese día no hay columna, no hay nada. No, ese día no hay nada porque él te va. Toda la magia. Hacemos un café fashion acá. Un café fashion en la radio, por supuesto. Qué buen programa ese, che. No, terrible, la verdad que. Igual los humoristas de ese programa, chicos, eran los número uno, ¿eh? Exacto. Carlos Sánchez, Chichilo, Beto César. Unos muy buenos comediantes y bueno, te hacían reír por más que no quieras. O sea, estaban muy a full. ¿Uno más? Hola, amiguitos míos de Inadaptados. Soy Gise y como todos los miércoles que no voy ahí a estar con ustedes, los extraño mucho, así que les mando este audio. Mi lucha diaria de todos los días es que mi hijo haga los deberes. Así que sí, es terrible lucha. Así que bueno, les mando un beso enorme y le quería proponer a Pulpo, si no tiene ganas de poner para hoy, para el Fest, algo nacional, así a tipo pogo. Los calzones rotos, esa onda. Bueno, los quiero. Besito enorme. Bueno, muy bien. Saludos para Gise. Y es verdad eso. No se entiende, Nelly. La tía Nelly. Escuchá, también es una batalla diaria esto que dice Gise, ¿no? Que los chicos hoy en día ya no quieren hacer nada. Cuesta. Todo lo que uno les propone hacer cuesta. Cuesta un montón. Terrible. Sí, bueno, y hablando de nuestra consigna, vamos a leer algunos mensajitos. Marian, ¿tenemos algunos ahí? Acá tenemos al señor Luisito Héctor García. A ver. Cargarme con pensamientos positivos y un poco de esperanza a pesar de las agresiones que hay entre los argentinos. Parece dos países con dos formas de pensar totalmente contrarias. Eso nos impide avanzar. Después tenemos Marina Castro. Mi batalla diaria es convertir con mis hijos, mi marido y mi perro. Se ríe. Toda una batalla. Graciela Zacarías. Espera, ¿qué dijiste? Que convivir. Claro. Ah, convivir. Mi batalla es convivir cuarentena, imagínate. Con su hijo, con su marido y con su perro. Claro, no, otra de las batallas que pasa en la familia. Graciela Zacarías. Sanar mis emociones y con ello mi alma. Ah, mira qué interesante. Interesante. Y acá de México, Oswick Astor, aprender más. Aprender qué más. Bien. De México. Muy bien eso, ¿eh? Impresionante. Esa también es una batalla diaria que todos siempre cuando nos levantamos, ¿no? Tratamos de aprender un poquito más. Exacto. Y sí, hacer algo diferente. O hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Bueno, ¿qué más tenemos? En el Instagram, a ver. Instagram, ¿hay algo? Comunícate con nosotros al 116-400-7047. Queremos escuchar tu voz porque este programa... Trae suerte, dijo. Trae suerte, mucha suerte. Muy bien. Aparte, bueno, es un corte de semana. Ya estamos de las 20 horas, Mariana. Ya estamos de las 20 horas. Recordando a la gente. Gracias a toda esa gente que se suma. De Estados Unidos. Sí, nueva. Al señor Esteban Reyes y Dalia Reyes, que son muy importantes, de una comunidad, una alianza internacional de radios, de las cuales soy parte. Y en breve vamos a estar dando novedades. Perfecto, saluditos para ellos. Bueno, acá en Instagram nos dice, viviendo en un tupper, nuestra amiga Mica, la de los Visco. ¿Qué dice? Dice, bueno, levantarme temprano. Y ah, hay, mira. Y hay, bueno, ese piensa como yo. Exacto. Y hay otra amiga más que nos escribió, Andrea González. Sí. Nos dice, ¿es nueva? A ver. Sí, yo no se escuchaba, no se escucha siempre. No. También, mirá, levantarme temprano. Bueno. Así suerte, que no soy yo el único, chicos, y hay mucha gente que batalla todos los días con eso. Sí, con mucho. No quererse levantar temprano. Pero bueno, mucho, se ve mucho. Que Andrés se está levantando temprano, así que dale, Andrés, fuerza. Y a vencer a esa, ¿no? Batalla diaria de levantarte temprano, que es bastante feo en invierno, ¿sí? Ahora ya se acerca la primavera, por ahí te da un poco más de ánimo, pero en invierno es difícil. Es muy complicado. Es cuesta muy complicado. Salir de la cama. Cuesta. Así que dale. Pero bueno, vamos a tener que empezar a hablar inglés, porque nos están escuchando desde USA. Pero viste que nuestra amiga decía que le gustaba cómo hablábamos nosotros, claro, así que... Se divierte con eso, así que esa es la mejor energía. No, pero yo la creo mejor, que se divierte de muchas maneras. Porque los argentinos tenemos algo, lo mismo que en España. No, imagínate, cuando Chichilo, vas a España, Chichilo, nos morimos de risa nosotros. Claro. Cuando vas a España y hablas como nosotros, las mujeres mueren de amor. Sí. Por sí, cómo sí. Hablamos. El acento, digamos. No por lo bueno, físico. Bueno, pero eso siempre pero es lo mismo. Cuando se quedan así, nosotros vamos a México o vamos a España y a nosotros nos encantan también los acentos de allá. Exacto. A mí, o sea, sea varón o sea mujer, no importa el género. O sea, yo escucho un gallego y nada, me gustan los acentos. Es lo distinto, claro. Y lo mismo que ellos te dicen, che, ¿me enseñás a decir malas palabras? ¿O me enseñás tal palabra? ¿Ustedes como dicen? ¿Yo como digo? Claro, porque por ejemplo, no sé, en España lo que ellos dicen agarrar para nosotros es una mala palabra. Claro, o sea, sí, tal entonces, cual, bueno, lo tal distinto cual. Está bueno y qué sé yo, eso es un poco la... Bueno, y un amigo mío que nos divierte de, cada uno. De Villa Gesell se fue a trabajar a una heladería y claro, eran muchos empleados, había mucha gente. Entonces mi amigo le dice al compañero, correte. Claro, algo que normal. Que se corra. ¿No? Y todos los de la heladería empezaron a ver como diciendo, ¿qué? Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Claro. Bueno, yo le voy a contar una anécdota de Chile. A ver, ¿qué pasa en Chile? Cuando vos vas y estás con una zona atascada de tránsito y decís, bueno, tiene que ver ¿con qué? Con la hora pico, ¿no? Que está todo el mundo... Bueno, no podés decir hora pico porque ¿no? Pico es otra cosa. Claro, pico. Entonces ellos dicen, hora pic. Ahora entonces, pic, mira. Tenés que no tener la sabía cuidado, esa, Tenés que tener cuidado con eso también si vas a Chile. Ahora pico es otra cosa. Es muy bueno, claro, chicos. Te pasan esas cosas que. O sea, acá nomás. Uno acá nomás. Un país lo dice. Lo dice así como si nada. Claro, y es bueno, como pasa, te digo, pasa. O sea, por ahí quedás re mal, viste, delante de un chileno o de un español y decís. Así es. Nosotros ahora tenemos más por ahí más cultura de otros con el tema del internet, ¿no? Claro. De las redes sociales, qué sé yo. De tener amigos a distancia y ya conocemos un poco más exacto, las palabras. Pero claro. Al principio, cuando íbamos a otro exacto. país, no sabíamos ninguna costumbre del otro país. Entonces era difícil. Y está bueno esto de intercambiar culturas porque, bueno, uno se va enriqueciendo de eso. De, por ejemplo, lo que nos decía nuestra amiga de Estados Unidos. Claro. Sí, que ella se divierte como hablan los argentinos. Así que eso está buenísimo. Igual bueno. En Estados Unidos hablan mucho español, ¿eh? La sí, segunda todos, lengua. Todos. Sí. Es más, vos sabés que los chicos... tienen español ya en la primaria. Bueno, en pero escúchame, ¿viste el audio que nos mandó? Hablaba re bien. Exacto. Ahora perfecto. Es mentira. Si vos vas a Estados Unidos, los mismos latinos hablan inglés, obviamente, pero ya todo el mundo habla español. Claro, nosotros estamos muy complicados. En el aeropuerto... Nosotros vamos y no hablamos ninguno inglés. O en sea. El aeropuerto todos hablan español, pero cuando hay algún lío que me ha pasado, te hablan en inglés rápido y entienden perfectamente español. Claro, terrible. Bueno, está bueno, qué sé yo. Bueno, pero ahora bueno, vamos a ir. ¿Qué tenemos ahora? Ya nos perdimos. No, la columna, sí, de acá de mi amigo, de Ale Ferré, que nos va a contar un poquito de lo que es educación, ¿no? Atente al lupo y escuchen. Atento, así que bueno, dale. Esta sección de educación está a cargo del señor Ale Ferré. Buenísimo ese tema, ¿eh? ¡Qué temón, Ale, qué por tema, Dios! ¿No? La patria. Muy bien. ¡Viva la patria! ¿No? Así es. Está complicado el asunto, ¿eh? En la patria, con el tema de las clases, está complicado. Hay una pelea fuerte. ¿Qué pasó? Lo anticipábamos, ¿no? El conflicto entre ciudad y nación, una puja muy fuerte. Habíamos dicho acá en este programa que la grieta había recrudecido por el tema educativo, en primer lugar, no por el impuesto a la riqueza, ni por la coparticipación, ni nada. La educación fue el primer tema en el que las posiciones, las posturas entre ciudad y nación recrudecieron, y tiene que ver con que la ciudad tiene una concepción totalmente anticuarentena, aperturista, y la nación no. En el día de ayer hubo una reunión entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, por el tema de las computadoras. La última vez que habíamos hablado del tema educativo, dijimos que el ministro de Educación le propuso a la ciudad de Buenos Aires, bueno, si son 6.500 chicos los que están desconectados desde marzo hasta parte por el tema de la cuarentena y las clases virtuales, dígame los nombres, señora ministra, acá tienen las computadoras y conectividad. Bueno, la ministra, ¿qué dijo? Todo el mundo hubiese pensado que vengan las computadoras, claro, los chicos estudiando desde las casas, seguros y tranquilos. No, la ministra dijo, no se trata solo de computadoras, no quiero esas computadoras, aquí tiene un nuevo proyecto, porque recordemos que la ciudad ya había presentado un protocolo de vuelta a la presencialidad y fue rechazado por una comisión de expertos del Ministerio de Educación. Sí, de la que Nación. También estaban en lucha de que, por ejemplo, decían, le damos la computadora y querían que vayan 2 o 3 horas a la escuela. Entonces, exactamente. Bueno, ahora la ministra volvió con el tema del protocolo, no quiere las computadoras, presenta otro protocolo y lo más significativo, lo más llamativo de esto es, ¿dónde van a dar clases si no se pueden dar en espacios cerrados? ¿Qué propuso la ministra? Propuso que la escuela saque los pupitres a la calle, que corte las calles en el nivel secundario y los otros niveles, terciario y primaria e inicial, a las plazas. No, un desastre. No, como que tenés a todos los chicos de inicial corriendo por los juegos. Aparte, una locura. Se nota que esta señora nunca pisó un aula, nunca dio una clase, ¿no? Porque imagínense locura, ustedes dando clase en la plaza, ¿no? Sin computadoras, pero en la plaza, ¿no? Escuchando los ruidos, los borrachos, recién hablamos de Chichilo y demás, ¿no? Todos los inconvenientes, aparte el dengue, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo epidemia, no hay baños. El dengue y los ladrones. Ladrones, bueno, un disparate por donde se lo mire. Así que, bueno, veremos qué pase, pero seguramente esperemos que siga primando el criterio con el cual se rechazó el primero de los protocolos, porque esto realmente es un disparate, ir a dar clase en las calles y en las plazas, la verdad que no tiene ningún sentido por donde se lo mire. Pero además la ministra fue más allá y dijo, bueno, como los bares sacan sus mesas a las veredas, las escuelas tienen que sacar sus pupitres a las calles. Cortamos la calle y dan clase ahí. Una locura. Ahora, yo creer, lo que no puedo entender es que esta ¿cómo llega esa gente? ¿Cómo se llama esta mujer? Soledad Acuña. Soledad Acuña, la verdad. No es docente, ¿eh? Se lo anticipo. No, pero la verdad que es, se nos está riendo en la cara esta mujer. Realmente. Ojalá que nos esté escuchando y ojalá que me llames por teléfono, porque tengo un par de cositas para decirte. Me encantaría, pero obviamente que eso no pasa. Ahora, nada, estoy indignado. No, pero evidentemente, obviamente no. Ahí te está llamando. Ojalá que me llame. Evidentemente, ojalá. No fue al jardín esta muchacha y lo más grave, chicos, es que es nuestra ministra de Educación. Exactamente. Eso es lo peor. O sea, no importa dónde vos quieras dar clases. Si sos docente, estás capacitada, pero te das cuenta que con ese proyecto, con esa idea, No podés ser ministra. Es un disparate, pero o además, sea, tenés que ser, jugadora de fútbol, chico. Pero bueno, pero si tenés presión, ponele que vos, Seba, sos el ministro. y vos tenés presión del presidente o del jefe de gobierno, que te dice, el jefe de gobierno en este caso, te dice, Seba, tenés que, sí o sí, tiene que haber clases. Si vos no estás capacitada, da un paso al costado y que venga otra persona. No, es que bueno. Es, pero además, y anda a denunciar al jefe de gobierno y decirle, escúchame, el jefe de gobierno quiere que yo haga esto. Claro. Pero yo, porque como tengo sentido común y ética, me voy. Pero quiero avisarle a todo el pueblo, a toda Capital Federal, lo que está pasando. Bueno, debemos recordar que esta ministra está en la picota hace varios años, ¿no? Porque en 2018, esta misma ministra de Educación propuso el cierre de las escuelas nocturnas. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Porque quiso cerrar los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, sí, con la creación de la UNICABA, que también está muy discutido, porque ahora uno de los proyectos de la UNICABA es el profesorado experimental. Claro. Vaya a saber qué cosa es eso. Con lo cual los 29 profesorados también están en pie de guerra otra vez por esta cuestión. Y además también es la ministra que, en lugar de promover la construcción de jardines de infantes, que propuso los CPI, que son los CPI, centros de primera infancia, que no están a cargo de docentes. Entonces, como en la Ciudad de Buenos Aires el principal problema de vacantes reside en el nivel inicial, ¿qué dijo la ministra? Bueno, hacemos esta especie de guarderías, que son los CPI, que no están a cargo de docentes. Claro. Y bueno, solucionamos el problema. O sea, es una ministra que tiene ya un ataque integral, que viene con un ataque integral del sistema educativo. Seguramente. Falta que... yo me acuerdo de algo. Le falta fingir que es negra y es blanca. Claro. Como una, claro. Tiene unos problemas mentales graves. Gravísimo, pero gravísimo, gravísimo. Bueno, entonces, imagínate cuál fue la reacción de la docencia y del sindicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente de rechazo. Veremos qué pasa. La comisión otra vez tiene 5 días hábiles para expedirse, se presentó en el día de hoy. Así que a partir de mañana, 5 días hábiles tendrá la Nación para expedirse sobre este nuevo protocolo. Le sumamos al conflicto en la Ciudad de Buenos Aires también el tema salarial. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires había firmado una pauta en el mes de marzo. El señor jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido a un aumento, sí, que bueno, que finalmente no se otorgó. El 17 de julio anunció que el 1 de agosto no se iba a cobrar ese aumento. Y ahora, en el día de ayer, también hubo mesa salarial, porque en la Ciudad de Buenos Aires no hay paritaria, sino mesa de condiciones salariales y laborales. Mm. ¿Y qué dijo la ministra? Entre otras cosas, ¿no? Lo van a cobrar en marzo. No, dijo, no hay. Seguimos sin aumento. Pero, les voy a dar un bonito. Ah. Un bonito que es por única vez en negro de 2.500 pesos. Ah, es un chiste. Si usted divide, porque usted tiene que tener un cargo, claro, o 19 horas, un cargo de preceptor que es menos 2.100, un cargo de maestro sí es 2.500, y si usted tiene 19 horas cátedra, por ejemplo, es un aumento de 131 pesos por hora cátedra. Eso por única vez, con formato. 130, una de todos cigarrillos. Sí. Ese es el aumento previsto a partir del 1 de octubre, que se va a cobrar solo una vez. Única vez, es en negro, es decir, aquellos docentes que están jubilados no lo van a percibir porque es un bono no remunerativo, no es en blanco, con lo cual también ahí hay otro foco de conflicto. Lo que pasa es que en la ciudad un conflicto tapa otro, porque claro, empezó con el tema salarial y ¿qué pasó? La ministra salió a hablar de que, bueno, vuelven todos a las clases presenciales y en las plazas. Entonces, imagínate el revuelo que causó eso, tapó el otro conflicto, ¿no? Que es el salarial. Que además recordemos... Claro, igual hay que ver también, pueden ser, chicos, o sea, estamos llegando a diciembre, pueden ser todas tácticas, claro, de ir tapando líos y ir abriendo líos. O sea, tapa, abre, tapa, bueno, abre, eso tapa, lo había explicado el ex ministro de Educación de la claro, ciudad, Esteban Bullrich, que decía, bueno, nosotros planteamos 10 conflictos y así enloquecemos, digamos, a los sindicatos, que van por uno y nosotros atacan uno y nosotros avanzamos con 5, una cosa así. Claro. Eso es una vieja táctica que ya Esteban Bullrich lo había explicado, ¿no? En una suerte de reunión con empresarios, cómo ellos avanzaban en estos temas, ¿no? Y cómo enfrentaban la resistencia sindical a través de esta estrategia de plantear varios focos de conflicto para poder avanzar con unos y ver qué pasa con los otros, ¿no? Recordemos, decía yo, que también la Ciudad de Buenos Aires tiene un fallo adverso, otro fallo adverso en relación a las asignaciones familiares, que en la ciudad permanecen congeladas desde el año 2013. Es decir, hace ya 7 años. Un trabajador en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea docente, ya sea médico, ya sea personal de seguridad, cobra por cada hijo, por ejemplo, 270 pesos. O sea, nada. Nada. Bueno, el juez López Alfonsín falló a favor de la presentación de este recurso que hizo uno de los sindicatos mayoritarios de la Ciudad de Buenos Aires, que es UTE, y bueno, lo obliga a el señor jefe de gobierno a actualizar estos montos. Veremos qué pasa, porque con el fallo de la conectividad se apeló y la Cámara de Apelación terminó favoreciendo al señor jefe de gobierno. Veremos qué pasa ahora con el tema de las asignaciones familiares. Así que en la ciudad está todo complicado, lo salarial y el tema de las clases presenciales. Que recordemos, Capital es la ciudad con la mayor tasa de contagios y de muertes, sigue siendo hasta ahora, claro, del país. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar de lo que pasa en La Pampa y con esto vamos cerrando. En La Pampa sí volvieron las clases presenciales, pero tiene otra realidad. Nosotros lo decíamos al inicio del adelanto, ¿no? Hablábamos de qué números tenía La Pampa. Bueno, La Pampa, claro, tiene apenas 184 casos. Lo que llevamos de cuarentena. Exactamente. O sea, nada. Desde marzo hasta acá y en toda la provincia. O sea, es otra realidad. Y ahí sí volvieron a las clases presenciales, pero también es optativo, ¿no? Volvieron una primera etapa para las escuelas primarias y hay una propuesta pedagógica además ahí. No es solo ir a consultar una computadora como era el primer protocolo en la ciudad, que era ir a consultar como una especie de escuela ciber. Ahora ni siquiera... Sí, que la semana pasada hablábamos de eso, que, exacto, o sea, más allá de darte la máquina y darte opción con la conectividad, o sea, no había ningún proyecto... Pedagógico. Nada. Era darle la computadora y la conectividad. Bueno, ahora lo retira. Chico que hacía, jugaba los juegos. Exacto, ahora lo retira. No tenía que hacer la tarea de toda la semana ahí en 2 horas. Bueno, ahora lo retiró eso en la Ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera la computadora, nada. Lápiz y papel y vayan a la plaza y ahí a la buena de Dios. Bueno, en La Pampa, retomo. Entonces volvieron las clases a nivel primario y a nivel secundario van a regresar la semana que viene. Hay algunos departamentos de La Pampa que sí están exceptuados, que son estos donde se registran estos 184 casos. O sea, La Pampa vuelve en la zona donde no hay casos. Entonces, es otra la realidad, obviamente. ¿Quién no puede estar a favor de que se retome la presencialidad? Todos sabemos que sí, pero obvio, lo primero que se pide es que sean las condiciones de salubridad, de sanidad, seguras, ¿no? Claro. O sea, las adecuadas. Ese es el criterio que se pide siempre para la vuelta a la presencialidad. Sí. Bueno, y ahí en La Pampa van a poder ir a 3 horas máximo, los 12.754 estudiantes de las escuelas primarias, 497 escuelas primarias que están habilitadas luego de casi 6 meses para volver a las clases presenciales. Inicial, pero ¿no? Además, no. Pero además te destaco esto. En La Pampa, este protocolo fue pensado con el consenso de los sindicatos docentes. Entonces, y obviamente con los docentes. O sea, hay otro nivel y con las, claro, autoridades sanitarias, ¿no? Claro. Tanto provinciales como de la nación. No es que es una decisión unilateral y dice, bueno, el gobernador dice, bueno, a partir de ahora, chao. Empiezan las clases presenciales. ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires? Que no dice la ministra, yo no discuto política educativa con los sindicatos. Bueno, lamentablemente tiene que discutir política educativa porque si no pasan estas cosas. Se piensan desde las oficinas proyectos que no van a la hora de volverse a la práctica. Claro, ¿no? Claro, práctica, claro. Así que bueno, así están más o menos las cosas en el país. Veremos qué sucede aquí. Además, seguramente... retomando lo que es Ciudad de Buenos Aires, este protocolo creo yo que va a ser rechazado. Y va a salir otro para tapar ese. Una vez más. Mientras tanto, los chicos que están desconectados, que podrían tener una solución, porque el ministro de Educación de la Nación dijo, acá están las computadoras y acá está la conectividad. Claro. Que la escuela vaya a esos hogares, esos chicos siguen sin clases. ¿Por qué? Porque no tienen la computadora y por la tosudez de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que insiste en, obviamente, volver a algo que no se puede en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, que son las clases presenciales. Impresionante. Es una ensalada de fruta este país. No, nos pasa de todo a nosotros. Mirá, tenemos por lo menos la Pampa está organizada. Tiene el Ombú. Por lo menos la Pampa, siempre decimos, tiene el Ombú. Quiero recordar también, para terminar, que hoy se conmemora el Día de los estudiantes secundarios, ¿no? El derecho de los estudiantes secundarios, en relación, obviamente, a la triste, tristemente célebre Noche de los Lápices, ¿no? Los estudiantes, 10 estudiantes de ahí del Normal 3 de La Plata, fueron secuestrados y desaparecidos. Solo 4 de ellos volvieron, digamos, o recuperaron la vida, porque los otros sabemos que están hasta el día de hoy desaparecidos. Obviamente fueron asesinados, ¿no? Porque fueron trasladados a distintos centros de detención clandestinos. Así que hay que recordar eso, es muy importante. Y además también tenemos asociado a la historia argentina otra fecha trágica, que fue el golpe de 1955. Un 16 de septiembre de 1955 se derrocaba al presidente Juan Domingo Perón y se producía un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Así que la historia no nos trae fechas alegres. Toma, yo tengo una alegre. No tenemos ninguna fecha alegre. Yo tengo una alegre. A ver qué pasa. Hoy es el cumpleaños de David Copperfield. Vamos, bueno, bien. Saludos. Un abrazo, David. Gigante. Iba a aplaudir yo, pero estoy aplaudiendo solo. Me parece. Yo también tengo una importante. Le mandé mensaje, pero no me contestó. No, bueno, ya te va a contestar. Ya va a caer. Escúchame, y yo también tenemos otra, la que contó Nikito hace rato, que es buena. Es el cumpleaños hoy en día de Baby Kim. Escúchame, tomá. Muy bien, ahí está. Tomá. Para terminar un poco grosso, arriba, aparte, ¿no? Para subir un poco. Para levantar esto. Me tiro las pálidas yo. Claro. Para levantar lo que le pasó, bueno, en esa época a Perón y la Noche de los Lápices. Que es terrible. Recordemos, chicos, entre 13 y 18 años, ¿no? Terrible. En 1976 fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Chicos de 13 a 18 años que luchaban por el boleto estudiantil. Terrible. Sí, terrible. Así que bueno. Pero bueno, son cosas que siempre tenemos que mejorar o son que recordar para que no se repitan. Y siempre tenemos que recordar, exactamente. Eso era lo que iba a decir. Bueno, Ale. Bueno. Cierre. Bueno, simplemente eso. Así que vamos con expectativa a ver qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con este delirio, ¿no? Delirio de la vuelta a las clases presenciales, ¿no? Esperemos que prime la razón, la coherencia. La coherencia, más que nada. Y que Nación vuelva a rechazar este protocolo. Y que la ministra entre en razones, tome las computadoras, que el ministerio vaya, que la escuela vaya a los hogares de estos chicos, que no están sin conectividad, que tengan los mismos derechos que tienen otros que sí disponen de la conectividad para poder seguir el proceso educativo, ¿no? Exactamente. Bueno, pasó Ale Ferré por Inadaptados. Welcome! muy bien, 35 minutos pasaron de las 22 horas. Qué gran dilema, qué grande la sección de educación de Ale, la verdad. No sabemos para dónde vamos, chicos, pero bueno, esperemos poder llegar al final. Déjeme recordarle que mañana es el día del profesor. Es mi día. Así que saludo a todos los profesores que nos están escuchando. Muy bien, saludos para ellos. Anticipadamente. Muy bien, 17 de septiembre, ¿no? Es mi día. Bien, y bueno, ahora dentro de poquito ya se nos viene el día del estudiante. El 21. El 21, con la primavera. El 11 de... Fue el día del maestro. Del día del maestro. Claro. El 13, el bibliotecario. Es el mes de la educación. Es el mes de la educación, septiembre. Exacto. Eso era lo que te iba a decir. Así que bueno, saludos para todos los que nos están escuchando que tienen que ver con la educación. Así que bueno. Dale, ¿tenés tiempo? Mirá, te damos 10 minutitos más para ver si nos querés escribir en las redes sociales o mandar un audio como hizo Edith, como hacen de Estados Unidos. Nos escriben, nos mandan audio de Estados Unidos, chicos, ¿se van a quedar afuera? Dale, mandame tu audio o escribinos en las redes sociales que queremos escuchar y leerlos, ¿sí? Marian, ¿cuáles son nuestras redes? WhatsApp 1164707047. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Así que ahora nos queda un programón todavía. Tenemos media horita más. Nos queda el Inadaptado Fest y nos queda tu canción. Tu canción, vamos a recordar para la gente que recién escucha esta sección. Es una sección que vos, si sos músico independiente, tenés la opción de enviarnos tu canción preferida o tu canción o tu proyecto musical y nosotros en esta sección te lo vamos a ir pasando. Exacto. ¿Cómo podés hacer eso? O sea, nos mandás un WhatsApp a la Vox o nos mandás tu mensajito privado. Sí, privado por Instagram, que son por Instagram, por Facebook, que son las redes que recién Marian nombró. Exactamente. Y el WhatsApp, Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook Guille Martín Fox. Y el audio es el 11, si estás afuera en el exterior es más 549-116-470-47. Perfecto. Entonces nosotros agarramos el temita de ahí. Exacto. Sí, conversamos con vos, cuáles son tus aspiraciones con esa canción y te la pasamos acá. La verdad, estoy aspirando mucho, mucho éxito y queremos que las canciones de todos los artistas suenen acá en Inadaptados y estamos agradecidos por eso. Así aparte, que no pasamos por la puerta, nos escuchan de Estados Unidos, nos dicen que hablamos excelente. Te traigo a Daniel Santa Cruz, internacional. Te traigo a Chichilo Viale, te traigo a todos los que traje, a Mauricio Pimentel, mexicano, actor de La Hostia del Dragón, no sé qué. No, más la verdad, ¿qué más tenemos? No quiero nada. ¿Qué querés que te traiga para el miércoles que viene? Pedímelo. Pedímelo y te lo la consigo. Picada. La picada. La picada. No, la picada para el otro, que vuelve Ferré. Muy bien, Manuel. A David Copperfield dijiste. Vos dijiste que le mandaste un mensaje privado a David Copperfield. Claro. Bueno, lo quiero a Copperfield. Hace magia. Ahora toma. Te toca a vos. Listo, lo hago, no hay problema. Yo sé que se va a dar, vas a ver. Dale. Insiste, muchacho, ahí que lo queremos tener acá. Sí, obviamente. Bueno, bien, ahora quédate ahí porque viene tu canción. Bueno, muy bien. Acá tenemos en esta sección tu canción. Le vamos a mandar un saludo gigante al señor Esteban Reyes y Dalia Reyes, que son Brazos. De Springfield, Massachusetts, en Estados Unidos, que armamos una alianza internacional de radios. Nos escuchan siempre. Nos escuchan siempre. Y hoy vamos a escuchar dos temas que maneja el señor Esteban Reyes. El primero que vamos a escuchar es de W La Letra y se llama Amor Roto. Yo sé que vendrás por mí otra vez. Conozco bien tus intenciones esta vez. Pero debo decir que ya te olvidé. Eres pasado, no venga cuando estoy bien. Dime por qué ahora me llama. Cuando ya me siento bien, sin que esta vez quites de mi cama el perfume de tu piel con otra piel. ¿Por qué me llamas cuando después del maltrato te olvidé? Borré de mi cama el perfume de tu piel con otra mujer. Mírate un clavo, saca otro clavo. Y por ti yo no me acabo. Si por tu peso sufrí mucho, fui un esclavo. Te llegó el karma porque ya tú eres pasado. Y ahora te toca de quedarte sola. Ahora tengo a otra que a mí mucho me enamora. Te tiraste de diva y por decir mentira. Y ahora tu mentira se te ha consumido toda. Ahora voy subiendo, como espuma voy subiendo. Y tu infierno quedó abajo de mi pie y tú muriendo. Porque vuelva otra vez, no me vengas de dime rodillas. Que no te ahora perdonaré. Me llama. Cuando ya me siento bien sin que esta vez quité de mi cama el perfume de tu piel con otra piel. ¿Por qué me llamas cuando después del maltrato te olvidé? Borré de mi cama el perfume de tu piel con otra mujer. De ti ya me olvidé, el tiempo pasa y te superé. Vino otra con su amor y te borré. No me llames que en la cama tengo la bebé. Yo te lo decía pero no me lo quisiste. Me cansé de tu maltrato, me lavo las manos como Pilato. En mi álbum ya no tengo tu retrato. Te creíste ser la diva viviendo en ese mundo de mentiras. Pero me di de cuenta de tu hipocresía. Yo sé que vendrás por mí otra vez. Conozco bien tus intenciones esta vez. Pero debo decir que ya te olvidé. No venga cuando estoy bien. Dime por qué ahora me llama. Cuando ya me siento bien sin que esta vez quité de mi cama el perfume de tu piel con otra piel. ¿Por qué me llama? Cuando después del maltrato te olvidé. Borré de mi cama el perfume de tu piel con otra mujer. Doble la letra. El bolígrafo un fire. Muy bien, así pasaba W la letra Amor Rojo. Y seguimos con Siren y su sonora Fue un error. pasaba Siren y su sonora fue un error. Impresionante los dos temas que trajimos hoy. Muy lindos, muy bueno. Muy buena energía, mucha buena onda. O sea, creo que tenemos un mensaje. Muy arriba. Tenemos un mensaje del exterior, ¿puede ser? ¿O no? A ver, me parece que. A ver. Un saludito a toda esa gente linda de Box 102.9 FM en Argentina. De parte de Esteban Reyes, Dalia Reyes, Gata Fiera Promotion, Solín Media Grupo R en Puerto Rico. Oye, y de parte de, también de todo el equipo de trabajo y sobre todo los artistas, también quiero enviarle un saludito a mi gente, a Mariano y a todo ese combo que está activado. Y también, también a Zairén y a su esposo Polco. Impresionante. Saludos para vos. Aguante todo el combo de allá también, Esteban. Como dicen ellos, ¿no? Estamos activos, como dicen. Estamos activos. El combo activo. Así que te mandamos un beso grande. Gracias por escucharnos siempre. Así que estos fueron los dos temas que pasaron por tu música. Muy bien. Ahí estamos entonces. Ya estamos. Muy bien, saludos a todos los artistas que confían en esto que es tu canción, en Inadaptados, por supuesto, y en la Vox 102.9. Entonces acordate que si querés. Que tu canción suene en Inadaptados y en la Vox 102.9, ¿cómo tiene que hacer, Marian? Se tiene que comunicar con nosotros al. Si estás en el exterior, más 549-116-470-47. Si estás en Argentina y alrededores, 116-470-47. Y si no, nos mandas un mensaje al Instagram, Seba Maceiras y sus Inadaptados _. Y aunque no, ¿por qué? Tenés Facebook. Guille Martín Fox. Muy bien. Entonces, ahí se contactan con nosotros y tu canción, si sos músico o tenés un proyecto de música independiente, te comunicas con nosotros y ahí ya te lo pasamos en esta sección que es tan copada y siempre pasamos buenos temas. Antes de arrancar, nos están escuchando desde La Plata. ¿En serio? Desde La Plata. Saludos para La Plata, qué lindo. Jorge, ¿no? Claudia Amiconi nos está escuchando desde La Plata. Impresionante. Que hoy estuvimos ahí, ¿eh? Hoy estuvimos en La Plata con el programa, obviamente. Pero usted, Inadaptados es Inadaptados. Ustedes andan paseando. El corazón es mediático. Encima, aparte, se están denunciando ustedes mismos. Acá no escucha mucha gente, chicos. O sea, como que. ¿Nos escucha gente acá en esta radio? Por supuesto. ¿Es escuchada esta? ¿Hay un medidor? ¿Tiene que Pulpo? ¿No hay un medidor? ¡No! ¿Quiere el número de radio? Pero no es como Ivope de la televisión. ¿No, no hay un medidor de radio? No, yo, no. Si fuera presidente, lo pongo. Medidor de radio. Tiene que haber un medidor de radio, no puede ser. Tiene que haber un medidor. Igual yo creo que. No sé cómo se maneja eso, pero hay, no hay. No se hacen los Martín Fierro de. Digitales. Los digitales. No, pero no. No, pará, que. Esos medidores de online es todo mentira. Pero los que gana siempre el Club del Moro, ¿cómo que no, chicos? Bueno, pero eso es por los oyentes. Y bueno, un medidor de oyentes. Sí, bueno, ahí tenés la Pop. Bueno, eso Radio quiero. Metro, bueno, son número uno. ¿Se podrá poner eso? La Vox viene en número dos. el censo venía, ¿no? Acá me dicen que vaya yo casa por casa y toque el timbre. Claro, bueno, si le voy a caer escuchando. A todo. Voy a agarrar el mapa ahora que estoy al cohete en cuarentena. Agarro el mapa, me pongo un. Se despierta más temprano. Claro, me despierto a las 9 y salgo a hacer el censo. Acá nos manda un saludo Rocío, Rocío Pose, una gran compañera. Y mandame saluditos para Joel y Vivi desde La Plata. Bueno, un saludito para Joel y para Vivi. Desde La Plata, ahí nos están escuchando. Un abrazo grande. Exactamente. Bueno, vamos a contar cuenta regresiva porque ahí está. Tocá el timbre, tocá. Hola, sí, señora, ¿qué tal? Vengo a hacerle el sense. Pará, no, tenés que decir. No. ¿Qué hiciste? El sense. No, pará. El sense. No, toca el timbre de nuevo. Toca el timbre de nuevo. Ahí, tenés que decir, hola, señora, soy Sebastián Maceiras, el conductor. No, pará. Todos los miércoles. Hola, señora, ¿qué tal? Vengo a hacerle el censo. Test de Cooper. El hisopado. El hisopado, claro. Y aparte del hisopado y del censo, vengo a preguntarle si escuchan la inadaptado, voz. Inadaptado. Qué desesperado. Es un quilombo. Si quiere pasar su canción. Claro. Canta. Usted canta. Es así. Qué quilombo, ¿no, chico? Es un quilombo. Bueno, está bien. Pero todos ustedes quieren hacerme levantar más temprano, por eso. Claro. Vamos a hacer la cuenta regresiva porque ya estamos en vivo. Ya estamos para que empiece a bailar la gente. Se vamos a ir a Si Sos Inadaptado _. ¿Y en dónde más? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Su cuenta? ¿Dónde está su cuenta? Sí, claro, mi cuenta, por supuesto. ¿Cuál es? @ Alejandro Luis Ferré. Exactamente, y en Facebook Mariano Gianoli estamos acá, en vivo. Muy bien, estamos los tres en vivo, está todo el equipo en vivo. Conectate, dale, así pasamos un rato para bailar en estos últimos 5 minutos que nos quedan de programa, así que vamos. A bailar, tenemos cinco, que bailar, Dale. 4, 3, 2, 1, inadaptado, fe. Arriba la palma de casa, a ver con qué arrancamos, papá. La luz. Papá, la luz. Ahí está. Miércoles inadaptado 102.9 de lunes. En breve, de lunes a viernes. No te estoy cuento. Serrucho, se viene Serrucho. Serrucho. Todos los programas que están vuelan. Quedan adaptados solo. ¿Por dónde, Marian? Por si vamos a ir a si sos inadaptados, guión bajo, dale, comunicate, prendete, hacete, todo. Una tierra que embarraba un recuerdo. Independiente, una sinvergüenzada. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, pero quiero, agradezco. ¿Qué descansa? La alegría que me da. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Escucha. Belleza, nene, belleza. Brasil. Prepárate, prepárate ahí en casa. Dale. Cogote. Prepárate para saltar, ahí va. Arriba esos corazones, dale, bailás en esto que es Inadaptado Fe por la Box 102.9. Dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos. Quería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste se fueron por el caño y nadie te avivó. Tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu respiración. Por eso algo yo te quiero dar. Algo de corazón. Se arma en casa, dale, deja los platos, sacate la remera o revolea el repasador, dale, dale. ¿Chicos, bien? Desnudate. No. Baila desnudo. No. ¿Con la mamá? Es una sensación hermosa. No. Toda la noche, casi toda la noche, pensás que a la mañana todo estará mejor. Pero la vida te trata como el culo, sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder. Habrá que ir juntando pedacitos, armando despacito un sueño para soñar. La primavera. Conozco yo. Pocos, ¿eh? Pocos. O sea, en mi círculo de siempre hay pocos que sepan bailar el rock. Bailar rock. Impresionante. Solamente tengo un tío que la maneja, pero espectacular. Con mi tía. Son de bailar, eran... Es rock viejo. Este rock, este tipo de rock. Exacto. O sea, lo saben bailar muy bien, así que un saludo para ellos. En Vox 102.9, DJ Pulpo en vivo. ¿Cómo te quedó eso, eh? Tomá. Tomá. Para los de Capital, el DJ Pulpo. ¡Ah! Esa, esos dedos brillan. Empezaron a llover los corazones. Lluvia de corazones. Acá no hay lluvia de corazones. Ahí vino mi amigo Román. Un saludito para Román y para Gaby, que nos están viendo por el vivo. Vale, acá va Patricia. Tenemos a Patricia, tenemos a Leti, Héctor González. Muy bien, a Vic Bachata también, que se conectó a Gise Yu. ¡Vamos! Parece que se viene otro rock and roll de la hostia. ¿Qué más? Dale, deja todo, ponete a bailar. El corte de los miércoles. Un saludito también para... ¿Para quién? Para Mendoza, Jimena, que nos está escuchando. Un beso grande para ella, para Belén. Para Andrea. Y para Gaby, ¿sí? Y para Ivana, toda una barra de amigas de Inaptados. Así que un beso grande para ellas, dale. Ale, saludos ahí. Sí, claro, saludos para... ¿A quién? Para Susana Ramos de Boedo, para Armando de México. ¡Vamos! International, en vivo. Muy bien. A Román le mandamos un beso grande, sí, el hijo de Gaby. Escuchá esto, a Román. Para Cecilia Coronado también, que se conectó acá, un besito grande para vos. Me dicen antorcha. Vamos. Me dicen antorcha en vez de Diego. ¡Vamos! Miércoles. En la plata te dice antorcha. En la plata. Tené cuidado. Dale. Dale ese piano. Dale que nos vamos. Aprovecha que se viene el último tema, dale, no te quedes sin bailar en esto que es el Inadaptado Fe. Por la 102.9 de la Radio Box. Dale. Nos vamos. No. Se pudrió el pulpo. No. No. No. No. Último tema, dale que si nos vamos. Lluvia de corazones, acá en Facebook no hay nada. Acá se están empezando a conectar ahora que ya nos vamos. Se la perdieron. A Gabrielita 10 que se acaba de conectar. Si estás escuchándonos, mandame lluvia de corazones. A ver, ¿qué es lo que quiero ver? Dale, Román, apretá. ¡Esa! Un abrazo para ellos. Ahí están. Acá en el Facebook no hay lluvia de corazones, pero manden algo. ¡Mamba de la antorcha! Saludos para ese García que está conectado. Ese García, un abrazo a ese, querido. En vivo. Pero vos loco, ¿viste? Esa, qué linda la lluvia de corazones, cómo me gusta, mirá cómo está pleno, mirá. Esa, mirá, 3, 2, 1, lluvia de corazones. No, sí, yo estoy así. Nadie, che. Ni siquiera comento nada. Qué aburrido. Me voy a eliminar de Facebook, directamente. Re mala onda. Re mala onda. Me voy a pasar al Instagram, a ver, chao, me fui. Chao, se fue de Facebook. Acá sigue lloviendo corazones, mirá lo que es esto, dale, mirá. Termina. No, DJ, no. Vamos bajando, me parece. Vamos bajando, ¿no? Me parece. Ahí se prenden las luces. Ahí, prende. Vamos terminando muy bien. Ahí lo vamos a dejar un poquito más para que la gente siga bailando. Y hasta que el pulpo no nos eche, no vamos, dale. Estoy verde. Pulpo, después nos vamos al bosque, no para. ¿Está abierto? No, está cerrado. ¿Está cerrado el bosque? Claro. Estamos obvio. Pero que la hora para nosotros. Fiesta privada. Fiesta privada. No, ese no nos vamos a año, nada, año 2000 y pico, ¿no? O 2009. Más o menos. Lo que viene. 2000 y pico. 98. Es verdad, año 1998, yo volvía del extranjero, de Italia. Es verdad. Demón. Tamaiquense, Isabel. Tamaiquense. Un abrazo para Nail. ¿Para quién? Para Nal 101, que se está conectando acá en el vivo de nosotros. Así que un abrazo grande para vos. ¿Es nuevo? Sí, debe ser nuevo. Es nuevo, muy bien. Acá para Gise-Bajo-Gu. Beso gigante en la boca. Esa. Tomá, me la jugué. Mirá. Me la jugué. Boludo del Pino. Vamos a tomar algo, ¿cómo es? Te invito a tomar algo. Secundaria. Esto es secundaria. ¿No? No está abierto al bosque, pero acá tiene su bonito. Claro, estamos a pleno acá. Como toda la gente en la casa, mirá. Están todos prendidos fuego. Mirá, los puedo ver tras la pantalla, mirá. Me gusta. Aparte, mientras bailan, meten el dedo en el corazón. Mirá. ¡Ese García! ¡Ese querido! Se conectó al ese. Muy bien. ¡Vamos! Dale que ya nos vamos. El corte de los miércoles. Todos los miércoles de 20 a 23 en FM Box 102.9. Yo necesito que recuerdes ya mi nombre. Necesito que me digas dónde. Dale que ya nos vamos. El motivo está pegando de un nombre. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver al vivo inadaptado. Acá Fabio desde Brasil también, ¿eh? Brasil, presente. Brasil, saludo grande para usted. Déjame que te vea cerquita por hoy y que no vea. ¡Vamos! ¡Tarantela! Secundaria pura. ¡Tarantela! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! Es la máxima presión en la tela. Me tiene cortito. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Entrega el marrón, María. Entrega el marrón, Ale. No. El último nos vamos. Nos fuimos. Ya está, prendimos porque si no, no nos vamos más. Esto cuando se prende. Fiesta, cuando se prende. ¿Cómo es la coreo? Macarena, claro. No, ahora. ¿Te acordás la coreo? Ahí. está. Sí, ahí, ajá. No, pero tenés que poner el tema del final cuando se prende la luz en el boliche. Apalos. Hacé de cuenta que estás en un reservado con una señorita. Con la que hoy nos mandaron el audio bizarro. Claro, con la historia mandaron bizarra que te estás transitando. Y de repente tus amigos están mirando. Y te prende la luz. Y vos estás ahí, de repente, ¿qué pasa? Se enciende el gigante. No, mira la cara que mozo. Un abrazo para Niquito Corinaldesi ahí desde el mundo de la música. Se conectó a nuestro vivo. No, estos temas. Que te ponían ese tema que te tenías aquí. Te tenías aquí, claro. Sí, totalmente. Y si no te ibas, venía el Pato Vica y te decía, ¿te puedes ir retirando? Claro, y hacerte cargo de todo lo que pasó. Pero aparte te ibas terriblemente. Sí. No, aparte te ibas como dice Ale, ¿viste? Claro. Te decían, ¿te puedes ir retirando y hacerte cargo de todo lo que dejaste? De todo lo que dejaste. Se te cayó unos caramelos por ahí. Bueno. Impresionante. Bueno, mirá, 12. Necesitamos traer a mano. Vos me estás diciendo hasta las 12. Sí, olvídate, nos queda corto. Vamos derecho bueno, hasta las 12. Esto es un mensaje para la directora de la radio. Seguramente siempre nos escuchando, escucha. Sí, seguramente. Decirle, nos queda chico ya. Nos queda ya. Es el segundo programa a las 20 horas y ya nos queda chico. Nos queda chico porque nos están escuchando desde Massachusetts y Springfield. Basta, no digamos. Desde República Dominicana, yo te la digo, yo te la tiro. De todos lados. De Brasil, a ver, de México. Le vamos a preguntar al Pulpo. Pulpo, en otros programas, ¿llaman de Estados Unidos? No. Ahí está. Te la tiro así. 3 horas nos queda chico ya. ¿Cuatro ya? Bueno, pero si hacemos 4 horas con todo el equipo, nosotros mínimamente queremos participar de algún premio de radio. Pero, chico, pará. Estoy yendo a ningún lado, ni el Sheraton conozco. Pero pará. Andy en metro, están 4 horas. Matías Martín está 4 horas. Pero por eso te digo. ¿Tenemos que estar 4 horas? Si hacemos. Que menos, cuatro, ¿no? Claro, ¿por qué no? Claro, bueno, yo digo eso. Si hacemos 4 horas de programa, todo el equipo quiere presenciar, aunque sea un evento. Como invitado, no importa que no participe de esa, ¿cómo se dice? ¿Terna? Claro. Que no participe de esa estar terna. Nominado, no importa, pero que me inviten a comer. Claro, listo. Bueno. Solo a la traje. Solo a hacer relaciones públicas. Exacto. Porque bueno. Nos falta eso. Claro. Ya está. Si se hace un programa de 4 horas, ya está. Bueno, impresionante. Es eso. Así que, Marian, ¿te querés despedir? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene y el miércoles que viene, si Dios quiere, lo van a tener en vivo e indirecto en comunicación telefónica al señor David Copperfield. ¡Epa! ¡Esa! Se la tiró así. No, se así. Chicó, se la jugó. Así. Te lo voy a traer el miércoles que viene. No vale traer impostores, ¿eh? Se la jugó. Nadie disfrazado. No. Internacional. Se la jugó, ¿no? Sí. Porque sí, Ale. Vamos a ver. Yo te voy a sorprender, acuérdate. A ver si hace magia. Yo estoy seguro. Yo hago magia. O sea, ya magia. Me sorprendés miércoles a miércoles, ¿por qué no me podés sorprender el miércoles que viene? Estoy totalmente seguro de eso. A Daniel Santa Cruz, que no, era imposible, lo tuviste acá. Por eso te digo, no, artistas internacionales todos los miércoles. Bueno, el chico, miércoles no que viene vas a tener nada. Un artista internacional en vivo en directo. Gente, buena semana. Quiéranse, abrácense y cuídense. Gracias por estar, Mariam. Ale, nos vamos. Saludos viendo. Para todos los profes para el día de mañana. Y un gusto estar acá. Bueno, muy bien. Y a mí solamente me resta decirte que gracias, porque ahora Inadaptados va desde las 20 hasta las 23. Y esto es gracias a ustedes. ¿Sí? Entonces, saludos para todos. Gracias por escucharnos miércoles a miércoles. Ustedes ya saben que somos el mejor corte de semana y nuestra sonrisa y nuestro corazón es todo para ustedes. Así que, chicos, esto fue, es y siempre será que Inadaptado, dale. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar